sabedes, temos aquí a... Temos a Félix Rodrigo Mora, que, bueno, estivo con nos aí non moito tempo, alá polo mes de marzo, presentando o de Naturaleza, Ruralidade e Civilización. E hoxe ven a presentarnos o atraso político o nacionalismo autonomista galego, reflexión sobre o atraso económico de Galicia. Bueno, o título xa nos indica un pouco por onde vai, non? É un libro que está editado polo colectivo Unión Libertaria de Ferrol, que foron quenes organizaron un pouco toda esta xira que está facendo por Galicia, porque hoxe está aquí, pero xa estivo en Ferrol, non? En Pontedeume, e aínda te queda algunha máis? Sí, son 9 sitios. Por iso. Así que, bueno... Mañana Lugo. Muy, claro. Tengo muchas ganas yo de ir a Lugo, porque... É unha pena que o libro chegase hoxe con el, non? Igual alguén xa o conseguiu, pero senón despois está aquí e quedarán tamén aquí na distribuidora, porque, bueno, como sabes, aquí temos un material de Lapsus, a distribuidora que está aquí dentro da Cova da Rata, se aproveita aí os momentos de publicidade para decir que tamén temos uns bonos a 2 euros, porque, bueno, faremos un sorteo de 2 lotes de libros, e libros que están aí, entón, bueno, na página web publicaremos cal é o número que sai a finais deste mes. Comezamos a cando queiras, a idea que faga un pouco de presentación e despois pasamos ás preguntas, debate... Por supuesto, sí. Yo también quería hacer un poquito de publicidad sobre algunas publicaciones mías recientes, sobre todo sobre Borracheras No. Esto es un texto que yo elaboré a petición de un colectivo que hay aquí que tiene una proyección internacional que se llama el movimiento Straight Edge, que ellos son contrarios al alcohol, contrarios a las drogas, también son veganos. Entonces organizaron unas jornadas en Valladolid en abril pasado, me dijeron que necesitaban a alguien que hablara contra el alcoholismo. Puesto que yo tenía algunos textos publicados hace mucho, sobre todo en el diario Egin había publicado algunas cosas con una repercusión social nula, pues preparé este texto y luego se nos ocurrió que ya que estaba hecho, ¿por qué no lo publicábamos? Y se fueron sumando hasta 4 editoriales, lo cual ha permitido pues hacer una tirada bastante mayor del texto y sacarlo muy barato, porque a pesar de ser un librito de casi 80 páginas, pues al meterse 4 editoriales por medio, pues ahora se distribuye a 2 euros, ¿no? Las editoriales, para que os suenen, también es hacerle un poquito de propaganda, las editoriales son Aldarul de Barcelona, Distri Maligna de Madrid, Maldecap de Alicante y Rompe la Norma de Valladolid. Entonces, pues estamos muy contentos con la difusión del libro y esperamos que cumpla un papel, por supuesto, modesto, pero significativo en la denuncia de la alcoholización como fenómeno político e ideológico. No entramos en las cuestiones personales, ya es cada cual el que tiene que decidir lo que bebe, cuánto bebe o si se emborracha. Pero nosotros solo tratamos el fenómeno en su perspectiva política. En segundo lugar, tengo que decir que, dado que dentro de 2 años es el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, pues hay que hacer algo porque el Poder Constituido va a lanzar una campaña, ya están tomando las primeras medidas para hacer un lavado de cerebro universal sobre las bondades y maravillas de la Constitución Española del año 1812. Puesto que aquí hay mucha apatía, hay mucha atonía y no se entiende la importancia de este acontecimiento, pues me decidí fabricar un panfleto por mí mismo que se titula En el 200 aniversario de la Constitución Española de 1812, denunciar el régimen de dictadura política, constitucional, partitocrática y parlamentaria. Esto está colgado en el portal A las Barricadas y de ahí la ha tomado el periódico CNT. El periódico CNT decidió publicarlo entero. Bueno, pues yo se lo agradezco mucho. Parece que habrá algunas otras publicaciones que también se interesen. La base, digamos, más completa de lo que es la denuncia de la revolución liberal y del constitucionalismo español que desarrolla el Estado hasta los límites intolerables en que hoy está y crea el capitalismo, de hecho lo crea, es mi libro este, La democracia y el triunfo del Estado, el capítulo primero, son 111 páginas dedicado al estudio, creo que bastante atento y cuidadoso, de cómo es el proceso de la revolución liberal aquí, cómo se da el cuasi nacimiento del capitalismo y por qué es tan importante hacer una lucha política de masas contra la Constitución en este momento. Ya se han creado algunos colectivos para el estudio en la lucha en la calle contra la Constitución de 1812 y la actual, que no es nada más que una copia una copia actualizada, es decir, si se denuncia la Constitución de 1812, pues se denuncia la actual y viceversa. En realidad no son más que lo mismo actualizada, que han pasado 200 años y la han tenido que actualizar. En tercer lugar, ya para terminar esta publicidad de así, los primeros minutos, quiero informaros de que los días 24, 25 y 26 de septiembre próximo habrá unas jornadas antimilitaristas en Barcelona organizada por un colectivo. Parece que ya está colgada en internet la convocatoria. Son 3 días y iremos personas del Estado español y también colectivos de fuera con la intención de relanzar la lucha antimilitarista después de un tiempo de decaimiento. Yo ya he presentado mi ponencia, que se titula La función del ejército en la Constitución Española de 1978, dictadura política y militarismo. No podía ser de otra manera, si estoy embarcado en una acción contra la Constitución, pues quería continuar la denuncia de la Constitución también en el asunto del militarismo, y por lo tanto, pues aquí está. Ahora bien, como los organizadores muy sabiamente nos dan solo una hora, claro, este texto que tiene 27 páginas no cabe en una hora, lo haré resumido. Pero parece que ellos quieren hacer un libro o colgarlo en internet. Por tanto, si alguien está interesado en leer esto, pues se sacaría un libro, o casi seguro que acabadas las jornadas, unos días después, se colgarían todas las ponencias, intervenciones y demás. A ver qué pasa, yo estoy muy animado y muy ilusionado con este asunto. Pues creo que la lucha antimilitarista es decisiva. Mi libro aquí dedica muchas páginas, muchas, a denunciar el ejército en el pasado, en el presente y, por desgracia, en el futuro, porque el ejército es algo que nunca se acaba, ¿no? Y que va a más. Ahora mismo el ejército está viviendo el mejor momento de su historia. Por primera vez en las encuestas aparece como la institución social más valorada, cuando lleva muchos años, ha llevado siglos como la institución social peor valorada. Ellos han conseguido, a través de una operación política muy complicada, relanzar el prestigio del ejército y, por lo tanto, la afluencia de reclutas, tanto hombres como mujeres. No sé si sabéis que el 19% de los miembros del ejército hoy son mujeres, y un porcentaje que crece muy deprisa, y ya hay incluso bastantes oficiales mujeres, y pronto habrá el primer general que es mujer, me parece que alcanzará el generalato el año próximo. No lo sé, pero no estoy muy seguro. Por cierto, aquí hay una revista que se llama Esfuerzo, solo he traído un ejemplar. No sé si tiene una versión digital, a lo mejor está también en internet. Os recomiendo que leáis un texto antimilitarista escrito por una mujer que se llama Prado Esteban. Yo dejaré aquí uno para la biblioteca, para vuestra biblioteca, pero es muy interesante. Ella va a estar también en Barcelona y va a ocupar el momento mejor de las jornadas, que es el sábado, cuando ya ha llegado todo el mundo y no se ha ido nadie, ¿no? Y la han dejado los organizadores y organizadoras, esto por la calidad del texto suyo. Ya tiene cosas colgadas en internet, si queréis consultarlo a través de Prado Esteban lo podéis encontrar. Bueno, quería decir que estoy para acabar, ya he acabado la publicidad, y que además del texto antimilitarista, yo estoy muy satisfecho de tener este libro en gallego. Es un libro modesto en muchos sentidos, que ha salido de una manera rocambolesca y casual, pero estoy contento. Yo, claro, no sé gallego, yo soy castellano y no sé gallego, pero llegamos a un acuerdo y ellos lo han traducido, dos compañeros, incluso lo han ilustrado. Aquí tiene algunas ilustraciones muy curiosas, algunas muy interesantes, y salió de una manera casual. Yo fui a Ferrol a presentar mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y hablamos de la obra de Beiras. Yo ya conocía la obra de Beiras de hace mucho tiempo y tenía hacia ella un descontento fundamental, ciertamente, pero no me había atrevido a incluirla dentro de la denuncia de mi libro, que, como sabéis, se dedica a la crítica de lo rural, a la crítica de lo urbano y a la defensa de lo rural, porque creía que no conocía bien la realidad gallega. Entonces, los amigos del Ferrol me dijeron, bueno, pues escríbete algo sobre Beiras. Me dijeron, por ejemplo, un artículo. Yo pensé que en un artículo no se podía abarcar todo lo importante que es Beiras, y al final pues salió un libro, y ellos, en un tiempo récord, porque esto fue en marzo, en un tiempo récord, el libro se ha escrito, se ha traducido y se ha editado, ¿no? Y ahora estamos en la etapa de difusión y de darle importancia y llevarlo a la gente, ¿no? Pues estoy muy contento porque también me quito un peso de encima. Siempre había pensado que Beiras era un personaje significativo del industrialismo y del desarrollismo. Como miembro del colectivo Los Amigos de Luz, dedicado a la crítica antiindustrial, siempre estaba con un ojo sobre el libro, pero no encontraba la ocasión de, digamos, someterle a una crítica que pusiera en evidencia su verdadera naturaleza. Ya sabéis mejor que yo quién es Beiras, es un hombre importante en la vida política ahora, parlamentario por el Bloque en Madrid, que no solamente ha publicado O Atraso Económico de Galicia, sino más libros. Él tiene, que yo sepa, una docena de libros. Y es un personaje mediático con un gran atractivo personal que yo no le niego. Yo no hago una crítica a Beiras como persona, sino a su obra escrita y al significado. Por lo demás, pues bien, bien, me parece un hombre creativo y un personaje atractivo, ¿no? En Santiago, presentando el libro, una mujer allí me decía: en los últimos años solo ha habido dos personajes importantes en la política gallega. Uno es Fraga y otro es Beiras, ¿no? Uno es de la derecha y otro de la izquierda. Bueno, pues hoy nos toca examinar los planteamientos de Beiras, pero no hacer un juicio personal sobre él. Los juicios personales quedan excluidos siempre, por lo menos en mi caso, ¿no? Solamente es un intento de entender el significado de este libro. Para la gente más joven diré que el libro de Beiras se publica en 1972, bajo el franquismo. Faltan 3 años para que muera Franco y es curioso que se permita publicar un libro en gallego. Lo primero que llama la atención es que 3 años antes, en un momento en que no estaba nada claro que el franquismo fuera a colapsarse, parece que había una idea de que el franquismo continuaría, que no se pasaría al régimen parlamentarista, pues bueno, este libro sale. Pero hay otros datos sobre la obra escrita de Beiras que son menos conocidos. Él ya, como José Manuel y no José Manuel, y en castellano había escrito 2 libros anteriormente que se dedican a lo mismo, al análisis del mundo agrario, del mundo rural gallego y a proponer soluciones transformadoras de lo que entonces era. ¿Qué era entonces? Bueno, pues en 1970 todavía la población activa agraria en Galicia superaba el 50% de la población activa total. Hoy es el 2,8. Daros cuenta el giro que se ha dado. Menos que la media del Estado español. En el conjunto del Estado es un 3%, en Galicia es el 2,8. Durante mucho tiempo Galicia había sido el bastión principal del mundo rural. Era la ruralidad que más despacio se estaba desintegrando, que más estaba resistiendo los embates del capitalismo y que menos se había culturado. Y esto estaba poniendo nerviosos a las instituciones, porque ciertamente las características tan peculiares de la formación social gallega, sobre todo en su parte rural, pues impedían un rápido desarrollo del capitalismo por muchas razones, hay muchísimas razones. Entonces, la obra de Beiras lo que viene es a defender el industrialismo, el desarrollismo en gallego. Es decir, es un panfleto, en realidad es un panfleto no especialmente bien hecho. Tengo que decir que sus libros en castellano son mejores, dan más datos, son más analíticos, pero la obra en gallego es más bien un panfleto que busca, ¿qué busca exactamente? Bueno, no adelantemos acontecimientos, veremos lo que busca a partir de sus contenidos y a partir de la coyuntura en que se desarrolla. Ya se había escrito bastante sobre, digamos, el atraso de Galicia. El atraso de Galicia era un tópico. La palabra atraso se convirtió no en un concepto razonable, sino en un arma arrojadiza. Era como una especie de trabuco, se cargaba el trabuco y entonces disparabas contra alguien y decías: tú eres atrasado o esta gente es atrasada, y lo dejabas ahí tirado patas arriba, ¿no? Se ponía la etiqueta de atraso a todo lo que no fuera desarrollo, fábricas, tecnología, a tambor batiente y tal, ¿no? Era una consigna muy usada por el franquismo. El franquismo, entre otras cosas, es un régimen militante contra el atraso y a favor de la industrialización. Bueno, ya los sindicatos falangistas de los años 60 habían calificado a la sociedad gallega de atrasada y habían marcado sus características. Es decir, aquí había una población agraria exageradamente numerosa, había un índice de autoconsumo muy elevado, no se comercializaban suficientes productos, es decir, no se producía la agricultura para el mercado, sino para el autoabastecimiento, los sistemas de ayuda mutua eran muy importantes, la población no fluía a las ciudades, gran problema, porque si la población no fluye a las ciudades, la mano de obra no es barata y entonces la industria no puede desarrollarse, ¿no? Y estaban los franquistas que se tiraban de los pelos por esos proyectos, ¿no? Otro texto que no exactamente es del sindicato vertical falangista, pero próximo, es el libro de Alberto Míguez, que se llama Galicia, éxodo y desarrollo de 1967. Este texto dice exactamente lo mismo que Beiras, pero en castellano. Este hombre está más bien vinculado a las tendencias desarrollistas de la época. Él es, actúa en función de los organismos como la FAO, organismos internacionales ligados a las Naciones Unidas, que preconizaban un desarrollo rápido de las sociedades agrarias y su paso a las sociedades industriales. Entonces, él lo que dice es muy curioso. Él hace el mismo análisis de, pues, un mundo rural desarrollado, un escaso nivel de la industria, una escasa circulación monetaria, un escaso interés por el consumo. El mundo rural era poco consumista, y dice que hay que llevar al campesinado gallego las ideas de la modernidad industrialista, desarrollista, capitalista y tecnoentusiasta en gallego. Y esto es lo que va a hacer Beiras solamente 5 años después. Beiras va a cumplir esa indicación, que era una indicación de la FAO. La FAO es el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Claro, alguna gente dirá, pero ¿cómo es posible, cuando Beiras aparece delante de todo el mundo como alguien de la izquierda y como alguien de la radicalidad, que coincida sus presupuestos tan rotundamente con lo que es el proyecto desarrollista del franquismo? Pues ¿cómo es posible? Pues siendo, es que es así. O sea, cuando se leen todos estos textos, pues sencillamente encuentras una coincidencia de planteamientos. Para esto tenemos que comprender qué es el franquismo. El franquismo es el mayor proyecto industrialista. Quiere decir, el franquismo es muchas cosas, pero una de las cosas que el franquismo es un proyecto industrialista. De hecho, es el franquismo el que convierte a una sociedad bastante agraria en una sociedad completamente industrial. Podemos decir que el franquismo culmina la revolución industrial en lo que llamamos Estado español, ¿no? Industrializa zonas que hasta entonces no habían estado industrializadas. No solamente Galicia, sino, por ejemplo, Navarra. Es muy importante, Navarra era tan agraria como Galicia si nos situamos en 1950. Sin embargo, luego se desarrolla mucho, desarrolla la parte sur de Cataluña, que no se había industrializado en la primera fase industrializadora. La primera fase industrializadora afecta al País Vasco y a Cataluña, pero no a toda Cataluña. Y no toda Euskal Herria. Navarra no es industrializada y Álava tampoco. Por ejemplo, la industrialización de Álava va a llevar a los sucesos de 1976, en la cual allí el movimiento obrero organiza una huelga muy importante. Hay una especie de acto preinsurreccional, la policía dispara y, vamos, son los famosos sucesos de marzo de 1976, en que mueren a tiros 5 trabajadores en Vitoria. Pues bueno, las fábricas donde sucede esto, ninguna de ellas creo tenía más de 10 años. Todas habían resultado del proceso industrializador promovido por el franquismo, cuando anteriormente Álava era una sociedad rural, pequeñas industrias, pequeño comercio, pequeña artesanía, pero no una sociedad industrial. Entonces, el proceso aquí en Galicia, el de desarrollo industrial, no va a ser diferente al de otras zonas, salvo en un aspecto, que es la resistencia peculiar de la ruralidad gallega, que eso es muy singular y específico de Galicia, porque en el resto del Estado no se da. No se da, y hay muchos factores que lo demuestran. Vamos a ver, el fundador del INE, el Instituto Nacional de Industria Franquista, que era un amigo de Franco y un colaborador íntimo con él, que se llamaba Juan Antonio Suárez y era del Ferrol como Franco, él era un ingeniero naval. Y él escribe un libro muy interesante. Si queréis comprender a Beiras, si queréis comprender a Beiras como político y como economista, tenéis que leer lo que se llama La industrialización, obra evidente y preeminente del régimen de Franco. Es de 1952. Entonces, este hombre, por un lado, crea el INE, el Instituto Nacional de Industria, que va a desarrollar muchísimo la industria. A la muerte de Franco, pues lo que se crea en 1941, pues tenía 200.000 trabajadores, y algunas de las industrias más importantes del Estado español eran del INE. Por ejemplo, la SEA de Barcelona era básicamente una industria del INE, porque la aportación principal de capital la había hecho este instituto, ¿no? Luego, ya en los años 60, el INE da signos de agotamiento. El INE no es nada más que capitalismo de Estado, un poco realizado según el ideario falangista del anticapitalismo. Ya sabéis que una parte del falangismo defendía un anticapitalismo a su manera. Entonces, pues, su anticapitalismo era capitalismo de Estado. Entonces, en los años 60, hay un nuevo modelo, que son los planes de desarrollo. Se ponen en Europa los planes de desarrollo, y resulta que aquí el franquismo lo copia. Y empieza el primer plan de desarrollo en el año 63-67, el segundo 68-72 y el 78-71 eran cuatrienales, eran cada 4 años se hacía. Y el tercero 72-74 o 71-74. Bueno, pues hay que situar la obra de Beiras en el contexto de este plan. Su proyecto de denuncia del atraso y desarrollo del industrialismo está dentro de los planes de desarrollo que, por cierto, eran promovidos por el Opus Dei. El Opus Dei entonces tenía la Secretaría para el Plan de Desarrollo, que era una especie de ministerio creado para el Opus Dei, y ellos, dirigidos por Laureano López Rodó, eran los que promovían el industrialismo exagerado. Cuando hay aquí una ilustración de nuestro amigo Manolo Rey, que presenta, la ilustración la ha hecho él, pero presenta aquí a Beiras tocando el piano, ya sabéis que es muy melómano, y presenta a Franco al lado, ¿no? Mucha gente dirá, qué barbaridad, esto ya es bueno, aquí tenéis a Franco, un Franco delgadito, y esto pues resulta para alguna gente exagerado. Pero cuando se entra en el análisis en profundidad del significado político y económico de la obra de Beiras, no lo es en modo alguno, porque resulta que hay una coincidencia muy curiosa que se debe de resaltar. Esta coincidencia, claro, daros cuenta que los partidarios de la tecnología y de la industria tienen en el franquismo su fuerza política fundamental, ¿no? El franquismo es el que crea la sociedad industrial en la que hoy vivimos. Hoy ya empieza a estar un poco pasada de moda la sociedad industrial, hoy más ya es una sociedad de servicios. Pero bueno, en la época era muy, muy importante, ¿no? Y claro, no era suficiente con que las instituciones promovieran el impulso industrializador. También tenía que surgir elementos al margen de las instituciones que crearan opinión pública y lo presentaran como positivo. Y sobre todo tenía que surgir en gallego. Esto tenía que ser llevado a un campesinado muy refractario a la modernidad, que entonces era monolingüe en gallego mayoritariamente. Había que llevar estas ideas, y de esto se encarga objetivamente la obra de Beiras. Tenéis que tener en cuenta que antes de político y publicista, Beiras es catedrático de estructura económica de la Universidad de Santiago. Entonces él cumple las funciones que como catedrático le corresponden. Es decir, ¿qué es un catedrático? Un catedrático es un funcionario del Estado. Yo no hago juicios personales sobre los catedráticos como personas, sino como el ser catedrático en tanto que institución. Igual que hay policías, hay catedráticos. Igual que hay militares, hay catedráticos. Ellos cumplen la función de servir al Estado. ¿A cuál Estado? Naturalmente al único existente, al Estado español, ¿no? Esto puede ser muy duro y muy tremendo, pero ha llegado el momento en que las cosas tienen que decirse como son. Aquí encontramos, por ejemplo, que durante mucho tiempo él ha estado vinculado al bloque. ¿Pero cuál es la política que el bloque ha desarrollado? Pues una política socialdemócrata de colaboración con el PSOE. La socialdemocracia no ha sido ni más ni menos que la fuerza principal de desarrollo del capitalismo en los últimos 30 años. Si nosotros observamos quién ha creado la empresa multinacional española, la ha creado el PSOE en el gobierno. En el gobierno de Madrid, el PSOE ha promovido la empresa multinacional. Cuando murió Franco no había ninguna empresa multinacional española, ahí supera los 2.000. Una de ellas que tener muy cerca es Inditex, del señor Amancio Ortega. Amancio Ortega, que era una empresa multinacional. Las multinacionales españolas forman parte de un proyecto estratégico de expansión del neoimperialismo español por todo el mundo. Es decir, en un sitio llegan las empresas multinacionales, en otro llega el ejército con sus misiones de paz y en otros llega el Instituto Cervantes explicando las bondades y maravillas de la lengua del imperio. Entonces, todo esto hay que considerarlo como un proyecto unificador que busca el mismo fin, que era el fin del franquismo, convertir a España en una potencia después de la derrota del 98. Todo parte de ahí, la derrota del 98 es la pérdida de las colonias. Entonces, en realidad, la guerra civil incluso parte de ahí. El franquismo surge con la intención de crear una sociedad disciplinada donde el desarrollo industrial sea rápido, donde se acabe con la ruralidad, las ciudades se promocionen y se cree una realidad nueva capaz de competir con los países avanzados como pueden ser Inglaterra, Francia o Alemania. Este es el proyecto del franquismo y el proyecto económico, el proyecto político es otro y tal. Por tanto, cuando se entiende lo que hace Beiras hay que considerarlo así. Tenemos que dejar de ser ingenuos y entender que la fuerza política principal hoy del capitalismo es la izquierda. Esto es así en el Estado español, esto es así, por ejemplo, en Brasil. ¿Quién está industrializando y militarizando Brasil? Pues el Partido de los Trabajadores este, del señor este que lleva ahí muchos años, ¿no? Ellos son la principal fuerza. La derecha no es su momento, no es su historia, no es que sea ni mejor ni peor, sino simplemente que las características específicas del capitalismo actual se adecuan al discurso de la izquierda. Entonces el discurso socialdemócrata, que es desarrollista, es parlamentarista, es el discurso básico de la del capitalismo. Y de hecho, bueno, pues fue el gobierno de Felipe González quien crea la empresa multinacional española, que es la forma máxima de desarrollo del capitalismo hoy. Y no crea 10, 20 multinacionales, sino que crea una cantidad que hoy se sitúa entre las 2.000 y las 2.500. Ya sabéis que Amancio Ortega, con Inditex, es decir, con Zara, está considerado entre los 20, me parece, o 10, ya no me acuerdo bien, hombres más ricos de Europa. Esto tenemos que verlo no como un rico que se dedica, pues no sé, a gastarse el dinero en champán y puros, sino como un jefe de industria que él está promoviendo una forma muy agresiva y muy virulenta de capitalismo. Esto hay que adjudicárselo a la izquierda. Pero como estudioso del mundo rural, en el sentido de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, a mí lo que más me dolía del libro de Beiras era el tratamiento tan despectivo como se refería al mundo rural gallego en un momento en el que todavía estaba vivo. En 1972 es verdad que la ruralidad gallega estaba en un momento de desintegración, pero todavía viva, no se había colapsado. Se colapsa un poquito después, con la entrada de España en la Unión Europea. Es la última ruralidad del Estado español que se colapsa. Podemos situar su desintegración completa entre el año 1985 y 1990, ¿no? Pero hasta entonces, aún ya muy desintegrada, muy descompuesta, muy desnaturalizada, seguía siendo lo que había sido desde el siglo VIII o el siglo VII. Por lo tanto, este desprecio, esta actitud arrogante y desdeñosa sobre un mundo al que yo aprecio, me dolía. Y él, bueno, claro, no desarrolla el Producto Interior Bruto, no incrementa la renta per cápita, no usa tecnología, no usa dinero, no se bancariza. ¿Esto qué es? Esto para un señor catedrático de estructura económica era, bueno, algo tremendo, ¿no? Que había que acabar con ello como fuera, ¿no? Él además se salta a la torera, como se dice, algunos libros fundamentales que nos dan una imagen muy, muy exacta de lo que era la ruralidad gallega, de los cuales creo que cuando estuve aquí ya hablé, pero no me importa repetirlos, como es el libro de Nicolás Tenorio, La aldea gallega, un libro de 1914. Este es un hombre, es un libro curiosamente escrito en castellano, pero hace un estudio muy interesante de la comarca de Obolo, el Vallí, y hace un estudio muy interesante de cómo era el mundo rural. Está considerado como uno de los grandes clásicos de la ruralidad en el Estado español. Luego se salta a la torera el texto de Castelao, Siempre en Galicia. Castelao en este texto dedica más de dos páginas, al estudio del concejo abierto. Bueno, para Beiras el concejo abierto ni existe. Esto, hay una conspiración de silencio sobre el tema del concejo abierto de la asamblea campesina que existía antes en las aldeas. Entonces él ni existe. A esto las instituciones le tienen un odio furibundo, e incluso, pues a mí me cuesta en este libro el trato bastante de él, y en aquel también, pero que pienso sacar la segunda parte de aquel dedicada casi exclusivamente al estudio del concejo abierto. También le subleva el fenómeno del comunal, todo lo de los bienes comunales, que no solamente eran la tierra, también eran, por ejemplo, herrerías, fraguas, hornos, lagares, e incluso espacios para el encerramiento del ganado, pues eran de colectivos y se gobernaban desde el concejo abierto. Entonces todo esto se lo salta, no habla nada de ello, claro, lo cual está dando una visión, podemos decir, deformada y falsa de lo que es ese mundo. Porque ese mundo tenía que ser satanizado. Para que el capitalismo triunfara y la industria se desarrollara, ese mundo rural tenía que ser presentado como un compendio de horrores. Él se suma a los ideólogos de la denigración de lo rural. Todo lo rural es atrasado, es clerical, es gente que se muere de hambre, es gente dominada por los curas. O sea, ellos van acumulando mentiras y mentiras, que son la mayoría de ellas falsas, o en el caso de tener una parte de verdad, están tan deformadas que son irreconocibles, ¿no? Y luego está un libro muy interesante, actual, de Luis Manuel García Maña, que se llama Couto Misto, una república esquecida. Él se refiere a este territorio de Galicia, según me han dicho, yo en un estado que es lindante con Portugal, donde había unas formas de autogobierno muy interesantes, hoy también desaparecidas, que es una comarca de unas cuantas aldeas que se llama Couto Misto. Y finalmente está el texto de José Fariña Jamardo, que se llama Concellos Abertos na Limia. Esto es un trabajo de investigación de hace 20 años muy interesante porque plantea sobre unas bases indudables la realidad del concejo abierto en esta comarca, en Limia y en todo Galicia. Esto es una refutación indirecta de Beiras. Como el señor Fariña Jamardo es muy serio y muy documentado, él ni se molesta en citar el libro de Beiras. Hace bien, porque es un rollo patatero que no vale de nada, ¿no? Él lo único que hace es recoger toda la documentación que hay en esta comarca sobre las asambleas concejiles, cómo funcionaban, cómo vivían, y lo desarrolla con, bueno, desde un punto de vista bastante juridicista. Por lo tanto, aquí hay un conflicto, hay dos interpretaciones de la ruralidad gallega. Luego hay un texto más muy simpático, que es la obra de Pejerto Saavedra, que él estudia también mucho el comunal, estudia bastante las formas de vida aquí del siglo XVIII, por ejemplo, el alto nivel de emancipación que tenían las mujeres en Galicia, que esto ya lo había dicho Rosalía de Castro, no, Emilia Pardo Bazán, me equivoco, y él lo trata bastante y dice cosas muy curiosas, algunas te ríes mucho, y yo lo he leído con mucho aprovechamiento, ¿no? A mí fue Saavedra, el hombre este, que tiene textos en castellano y textos en gallego, los textos suyos en gallego son traducciones. Quiero decir, los textos en castellano son traducciones del gallego. Él es muy agradable de leer porque cuenta una gran cantidad de anécdotas y entonces conoce la ruralidad gallega en su realidad y no en la masa de calumnias y descalificaciones que los modernistas, los desarrollistas, los industrialistas, los procapitalistas y los proestatistas, como Beiras, en tanto que catedrático, se ensañaban cuando nadie estaba defendiendo a la ruralidad. Ahora es el momento de pedirles cuentas por esto y decir, ¿qué pasa con vuestras mentiras? ¿Dónde están los documentos que demuestren que eso es así, ¿no? Vamos a pasar un breve repaso a la ruralidad gallega desde sus documentos. En primer lugar, el mundo agrario gallego hace una revolución agraria en el siglo XVIII que es única en Europa. Hay que empezar por eso. En el libro este se expone con todo detalle quién lo dice, quién lo estudia, quiénes son las fuentes, todo esto, ¿no? Esta revolución agrícola consiste en un desarrollo de los rendimientos sin incremento de la superficie cultivada, ni uso de nueva tecnología, ni uso de productos químicos como es actualmente. Ellos, según el estudio de un autor que se llama Pérez García o algo así, que es profesor de por aquí, de alguna universidad, se incrementa en un 48% los rendimientos agrícolas en el siglo XVIII. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos, pero es unas formas nuevas de cultivo de la tierra tan interesantes que sin incrementar la superficie agraria, que eso hubiera sido negativo, porque el incremento de la superficie agraria solo puede hacerse en contra de la superficie de bosque, y eso no interesa, el bosque tiene que estar por encima de todo. Entonces ellos consiguen algo maravilloso. Hay un autor que dice que la agricultura gallega en el siglo XVIII era la más avanzada de Europa, por encima de la inglesa y por encima de la danesa. Y vamos, a mí esto no me cabe ninguna duda, porque ya lo dijeron autores de la época, ¿no? Claro, ¿cómo se combina esto con la teoría del atraso, del hambre, de la pobreza, estas chorradas, de la baja esperanza de vida, que es otra mentira, todos estos sanbenitos calumniosos que son, o del control del clero, cuando, bueno, pues ya se sabe, yo aquí tengo un estudio sobre el carlismo, más bien centrado en el carlismo en el País Vasco, aunque me permito mofarme de estas cosas, ¿no? Hay que mofarse de las tesis progresistas. Finalmente, hay un elemento de la ruralidad gallega que es interesante. Por supuesto, en Galicia se aplican las leyes que van a convertir al conjunto del Estado español en un país, en su lenguaje, capitalista. Estas leyes surgen de la Constitución de Cádiz, son los procesos desamortizadores que destruyen el comunal. No quiero dejar de citar a Dionisio Pereira y sus buenos trabajos sobre el comunal gallego, lo que se llama los montes en Macomún, que hoy desgraciadamente están por completo desnaturalizados, pero que han sido muy auténticos hasta hace solo 30 años, ¿no? Entonces, una característica de la ruralidad gallega era esta capacidad de provocar rendimientos muy interesantes y al mismo tiempo convertir la tierra en algo muy productivo. Aquí incluso todavía tengo entendido el porcentaje de materia orgánica de los suelos es muy alto, y es muy alto porque estos suelos han sido mimados, han sido abonados, han sido trabajados con procedimientos que hoy no conocemos porque se perdieron. Lo que se hizo en el siglo XVIII, que demuestra la capacidad creativa y la inteligencia excepcional del campesinado gallego, tanto de las mujeres como los hombres, luego se fue perdiendo. Porque el Estado empezó a intervenir con los ingenieros agrónomos ya a hacer que la gente olvidara este proceso. Las leyes desamortizadoras son el golpe definitivo a esta sociedad agraria colectivista que se basa en el Concejo Abierto, que tiene los sistemas de ayuda mutua y que tiene un potencial de natalidad muy fuerte. De esto hablaré luego. Por lo tanto, cuando van imponiendo esta legislación, por ejemplo, sobre venta de comunales de 1813, el decreto aprobado por las Cortes de Cádiz. Ahora entenderéis por qué yo tengo tanta belicosidad contra las Cortes de Cádiz y su constitución, o sobre todo la ley de privatización de comunales de 1855, que se aplica hasta 1924 con efectos devastadores. Millones de hectáreas del comunal son parceladas, son vendidas a particulares y el Estado se queda con este dinero. El Estado recibe una cantidad enorme de dinero a cambio de nada, o sea, es un robo masivo al campesinado. ¿A qué dedica el Estado este dinero? Pues a obras tan pías y tan benéficas como crear la Guardia Civil en 1841, relanzar la Marina de Guerra a partir de 1870, construir un ejército profesional muy potente, financiar el ferrocarril. El ferrocarril fue funesto, por ejemplo, para el idioma gallego. Una vez que Galicia queda conectada con Madrid por ferrocarril, en 1887 pueden llegar la prensa, los periódicos aquí, y eso hace un efecto devastador porque empieza, es el momento, en mi entender, que el gallego como idioma empieza a decaer, ¿no? Aquí llegaban los periódicos, grandes periódicos de Madrid de la época, El Sol, El País y otros muchos, podían llegar, salían en los correos de por la noche y estaban aquí por la mañana, de tal manera que solo había una diferencia de 12 horas. Esto tuvo un efecto devastador. De hecho, ya hacia a principios de siglo el idioma gallego ya da síntomas de graves enfermedades, ¿no? También lo dedican a la escuela estatal. La escuela estatal, que para alguna gente ingenua lo presenta como un avance, pues no es nada más que la creación de un aparato de aleccionamiento que se constituye a partir de las Cortes de Cádiz y va a hacer pues que en las aldeas hubiera maestros o maestras que enseñaban a los niños en castellano, que les obligaban a aprender lo que el Ministerio de Educación decía que tenían que saber. Por ejemplo, a despreciar lo rural, a valorar el dinero, a considerar que la vida social tiene que ser una relación de conflicto permanente entre las personas y no una relación de cooperación. Pero es curioso que el mundo gallego rural se resiste muchísimo, recibe todos estos golpes, se introduce incluso técnicas agrícolas modernas, hay, y empieza a haber ya consumo de maquinaria, pero con todo hay una resistencia, es decir, ellos consiguen ralentizar, ellos me refiero al mundo rural, ralentizar la introducción del capitalismo. Y claro, ya en los años 60 el Estado español estaba desesperado porque había una población agraria aquí muy activa que era una cantera de mano de obra, que era necesario que se fuera a Euskadi a trabajar en las minas de hierro, en la industria, o que marchara también a Valladolid o a las zonas industriales de Asturias. Y entonces ponen en marcha muchas medidas, y una es el libro de Beiras. El libro de Beiras contribuye de una manera importante, no sabemos cuánto, no podemos decir en qué proporción, pero sí en una proporción importante, a destruir este mundo, a desarticularlo, que era un mundo de unas características muy curiosas. Por ejemplo, a mí me asombra la confianza en sí mismo que tenía esta sociedad y lo que valoraba su cultura. Una cultura oral, una cultura que se transmitía por la palabra, que se transmitía por la música. Cuando yo he hecho una pequeña investigación que recojo este libro, encuentro la cantidad de dichos, historias, refranes, conocimientos, que eran conocimientos muy eficaces, porque nadie ha conseguido reproducir la revolución agrícola gallega del siglo XVIII. Y las mismas cabezas que hicieron eso luego fueron capaces de crear una cultura muy desarrollada que es completamente distinta a la actual, porque no era una cultura del adoctrinamiento, de la escuela, de lo que nos imponen sin exámenes, era una cultura que se transmitía de unas personas a otras por medio de la voluntariedad y que la creaba el pueblo era creador de cultura en ese momento y no consumidor de subcultura como es ahora. Entonces, claro, eso hace que se mantenga un estado de resistencia a los avances del Estado y el capitalismo. Es curioso, por ejemplo, la pujanza demográfica de la sociedad gallega. Aquí todos los años, por razones que luego diré, salía un montón de gente. Salía fuera, emigraba a América o se iba a otros territorios del Estado y, sin embargo, eso no afectaba. Es impresionante ese detalle porque una sociedad pujante demográficamente para mí es una sociedad muy bien organizada. Ahora todo Occidente, toda Europa Occidental es una sociedad senil donde no podemos permitirnos el lujo de tener hijos e hijas y tenemos que importar emigrantes. Es decir, robamos la gente a otros países, a los países del tercer mundo, porque para nosotros es mucho más barato importar emigrantes que criarlos aquí. Sin embargo, la sociedad gallega de la época no era así, tenía una capacidad demográfica, era potencialmente, demográficamente muy eficaz que yo lo vinculo al alto estatuto que tenían las mujeres en ese periodo, ¿no? En esa época, que es, bueno, es una cosa muy interesante, a ver si publicamos algunos textos al respecto para eliminar con ese asunto calumnioso también, ¿no? Se dice que la sociedad rural era una sociedad machista y tal y cual, eso es completamente falso, ¿no? Eso es una calumnia tremenda de un militarismo que empuja a las mujeres a servir en el ejército y a hacerse policías y a ir a la guerra de Afganistán y a asumir responsabilidades terribles, porque la señora ministra de Defensa es la primera vez que una mujer es responsable de una matanza como la que hubo este verano en la ciudad esta de Khal-e-Nou, en la cual el ejército español, mandado por una mujer, disparó contra una manifestación de afganos, matando a bastante gente, aunque aquí ese asunto se ha ocultado, ¿no? Pero se mató a niños. Por primera vez, una feminista calumniadora del mundo rural tradicional se ha manchado las manos de sangre hasta los codos. Ahora veremos en qué va a quedar este asunto, pero desde luego los antimilitaristas militantes, entre los cuales yo me incluyo, no vamos a dejar pasar este asunto sin repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que reconozcan sus responsabilidades como lo que alguien ha llamado el feminismo imperial. El feminismo imperial es la formulita para estos sectores. Es una autora norteamericana que denuncia la incorporación de las mujeres al ejército y a quien defiende esto le llama feminismo imperial. Bueno, quiero volver a mi mundo rural, que es lo que a mí me gusta, pero vamos, la mejor forma de defenderse es atacando, eso está muy claro. Entonces, si cierta gente quiere guerra, la va a tener, ¿no? El mundo rural gallego tenía unas características muy curiosas. Una era su potencial demográfico, otra los altos rendimientos agrícolas que conseguía. Y otra cuestión muy curiosa era la incompatibilidad precisamente con el ejército. Si algo sucedía aquí era cuando las llamadas a quintas, la primera vez que se llama quintas en todo el estado es en 1821, como aplicación de la Constitución de Cádiz. Con el trienio liberal se establece la primera ley de recluta forzosa. Hasta entonces no era así. Había un sistema indirecto en el siglo XVIII, pero no era exactamente, las quintas no se llaman de una forma rigurosa hasta 1821, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la respuesta de la gente aquí en Galicia no incorporarse al ejército. Las tasas de no incorporación son muy altas y es la causa principal de la emigración. La gente se escapa. El otro día en Puente Dume, un hombre allí en la charla decía que un abuelo suyo se había escondido en el monte hacía no se sabe cuánto tiempo, debía ser eso a principios de siglo, y que para escapar a la recluta del servicio militar había vivido de la caza un montón de tiempo hasta que ya se le había pasado la edad y se había incorporado a su aldea, ¿no? Él contaba su experiencia de su abuelo, yo más bien pienso que era su bisabuelo, ¿no? Porque los datos que él daba no encajaban bien, pero bueno, no importa, ¿no? Pero eso lo hacía mucha gente aquí en Galicia, no se incorporaba al ejército, emigraba y se resistía de muchas maneras, ¿no? Todo esto es una historia que está por contar. También es probable que se resistiera, digamos, con acciones contra los oficiales. Hay detalles de esto, acciones de violencia en los cuarteles, de resistencia, de negarse a obedecer y, sobre todo, de ser muy malos soldados. O sea, eran muy malos soldados porque, como iban forzados, no querían ir, pues entonces eran muy malos soldados, ¿no? No me puedo extender todo esto lo que significaba, pero tenía una importancia grande, ¿no? También es verdad que la eficacia productiva de la sociedad rural gallega empieza a decaer por los altos impuestos que el Estado les impone. El Estado era la vía para la industrialización del país. Entonces se ponían impuestos muy fuertes al campesinado y luego con eso se financiaba, subvencionaba los grandes proyectos industrializadores. Por ejemplo, así se hizo el ferrocarril. El ferrocarril nunca fue rentable y de hecho no lo hizo la burguesía. La burguesía lo hizo formalmente, pero realmente quien ponía unas partes muy importantes del dinero eran los el Estado. El Estado daba unas subvenciones muy fuertes y entonces, ¿y esto de dónde provenía? Pues de la explotación del campesinado. Esto crea lo que se llama la edad del hambre en el campesinado, no solamente en el gallego, pero quizá en el gallego más que en ningún otro. La edad del hambre empieza con el fin de la Primera Guerra Carlista, 1840, y continúa hasta pues, la Guerra Civil o prácticamente la posguerra, ¿no? Si en la fase preliberal los tributos que pagaba una familia campesina, yo lo he calculado, podía ser el 15%, a mí me salió el 17%, un 15% de los ingresos en especie netos de la familia campesina. Con esto quiero decir que eran los ingresos, entonces esto no se podía calcular en dinero porque el mundo rural apenas manejaba el dinero. Los sistemas de trueque, de intercambio, pues era lo que funcionaba, ¿no? Pero después se pasó casi al 50%. Al 50% no llegaría al 50%, pero esto era muy, muy fuerte, ¿no? Luego del 50% que se quedaba la familia, pues había que poner la simiente, en el caso de los cultivos, de cereal y otros, y claro, quedaba poco, quedaba a lo mejor solo un 40% de lo producido. Entonces, uno de los mitos de la sociedad liberal, de las grandes mentiras de la universidad sobre el liberalismo, es que el liberalismo había salvado al campesinado de no se sabe qué opresión feudal, no se sabe qué cosa, ¿no? Una cosa que ellos habían inventado, ¿no? Y que entonces había liberado de unos supuestos tributos que no eran nada en realidad, ¿no? Los tributos señoriales eran muy poquita cosa. Y luego no cuentan cómo destrozaron a la gente con un sistema tributario que crea un campesinado famélico. Pero ese campesinado famélico no es cierto que hubiera existido siempre. En el siglo XVIII no existía. El siglo XVIII es una edad de oro del campesinado. Naturalmente no tenían el nivel de consumo de hoy, pero vivían tranquilamente, y fue la revolución liberal a través de un sistema tributario feroz para financiar la industrialización, para financiar el ejército, para financiar la Guardia Civil, para financiar a los maestros nacionales, para financiar a los ministerios, que antes casi no existían, antes de la Revolución Liberal, porque esta es un crecimiento del Estado. Entonces, como crecen los ministerios, crecen los funcionarios, había que cobrar muchos tributos. ¿A quién se les cobraba? Al pobre campesinado. La industria prácticamente no pagaba tributos. No solamente no los pagaba, sino que recibía cantidades ingentes de dinero, directo e indirecto. Igual el comercio. El comercio apenas pagaba. Se dice que entre el 80 y el 85% de los ingresos del Estado provenían del campesinado. ¿Y el resto de qué provenía? Pues mira, provenía de las aduanas, de los derechos aduaneros y poco más. Si uno tenía una fábrica, no solamente no pagaba impuestos, sino que recibía dinero. El proceso industrializador, por lo tanto, no es un proceso automático, no es un proceso espontáneo. La industria ha sido financiada por el Estado. Igual luego pasa, en los años 40 y 50... se dice, bueno, es una época del hambre. Sí, ¿por qué había hambre? Por lo mismo. El franquismo, para pagar las deudas que había contraído con la Alemania nazi, aunque luego la Alemania nazi desaparece en 1945, no desaparece el Estado alemán. Y Franco tenía que seguir pagando las deudas que había contraído por el material de guerra recibido. Entonces, estas deudas se pagaban con productos agrícolas. Por ejemplo, se les mandaba mucha naranja, bastante arroz, y también productos pesqueros de aquí de la pesca, latas de sardinas, cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, el país era vaciado de alimentos para ser enviado a Alemania, también a Italia, pero también a Inglaterra. Ya en el año 41-42 el franquismo compró muchas máquinas a Inglaterra con el fin de fabricar aquí armas. Los cañones de la flota, por ejemplo, en los astilleros militares del Ferrol, necesitaban ser reparados después de la guerra civil. Entonces esto necesitaba una maquinaria que Inglaterra la vendía a precio de oro, pero no de oro físico, sino de alimentos. Entonces hay que estudiar este proceso por el cual a Alemania y a Inglaterra se le mandaban grandes cantidades de alimentos. Y esto produce una escasez que no era natural. Claro, si habláis con vuestros padres y con vuestros abuelos o abuelas, se dirán, en los años 40 se pasaba hambre. Pero no se pasaba hambre porque la sociedad rural fuera incompetente, sino porque el Estado la estaba saqueando. Por ejemplo, el Estado franquista, aunque más bien sería el Estado militar, la saqueaba con muchos procedimientos. Era obligatorio la venta al Estado de los cereales. Por ejemplo, aquí en Galicia estaba prohibido vender maíz a un particular. Tenías que venderlo al Sindicato Nacional del Trigo, luego Sindicato Nacional de Cereales, que era la única institución que podía comprar grano. Te lo ponían a los precios que querías, que ellos querían, ¿no? Luego ellos lo repartían entre los panaderos, entre la gente, los ganaderos, ¿no? Entonces, el Estado franquista creó una maraña de instituciones que ahogaban al campesinado. De una manera, eran muchas. O sea, yo aquí en mi libro le dedico, y bueno, no he puesto todas. Estaba este, luego crearon el Servicio de Extensión Agraria, quiero decir, el Sindicato Nacional del Trigo. Crearon muchas instituciones. El Sindicato Nacional del Trigo ya se creó en 1937, es decir, en plena guerra civil, para el expolio del campesinado. El campesinado era expoliado, porque el Estado era implacable y necesitaba dinero a toda costa, y ese dinero solo podía venir en un país empobrecido por la guerra de los productos agrícolas. Por lo tanto, esto algunos intelectuales malévolos te presentan al campesinado como atrasado, como el señor Beiras, pero yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Estado, en vez de saquear al campesinado, hubiera saqueado a los industriales y a los comerciantes? Si en vez de ponerles a ellos en unas condiciones óptimas, lo hubiera hecho al campesinado, entonces hubiéramos visto que la sociedad rural tradicional no era tan ineficiente como se ha dicho, sino que era bastante eficiente en muchos aspectos, en el aspecto productivo, en el aspecto del mantenimiento, pero claro, sobre ellos pesaba una losa que también contribuyó a su destrucción, porque las precarias condiciones de vida en los años 50 hacía que sectores importantes del campesinado emigraran, por ejemplo la emigración a Bilbao, esto tenía un objetivo muy claro. Había que crear una avalancha de mano de obra en los sitios adecuados para que fuera barata. Una abundancia de mano de obra es lo que hacía que los industriales, la burguesía industrial, pudiera pagar salarios bajos. Pero la gente no emigraba por gusto, sino emigraba forzada por una condición extrema, por unas condiciones extremas, sobre todo desarrolladas por el Estado. En este sentido, ahora, cuando aquí en Galicia, por ejemplo, las condiciones del campesinado se dice que tendría que ser unas intervenciones estatales o unas intervenciones del Estado de Estados que la Unión Europea, hay que decir, ¿cómo es posible que la causa del mal, que es el aparato estatal, pueda ser el remedio al mal en las condiciones tan precarias que está el campo gallego, ¿no? El otro día estuvimos por Mondoñedo y por ahí, por la comarca de Viveiro. Me impresionó mucho lo que vi de los eucaliptos. Hice una pequeña reflexión que os quiero transmitir. Desde el punto de vista del ecologismo, los eucaliptos es un cultivo forestal nefasto porque, bueno, pues destruye la tierra, seca los manantiales, ya sabéis todo esto, ¿no? Pero a mí me pareció algo más. Me pareció que el cubrir extensas zonas de Galicia de los eucaliptos estaba significando una destrucción de Galicia como tal, como realidad. Veía Galicia anegada por una avalancha del eucalipto, que no es nada más que un producto del desarrollismo y el industrialismo que Beiras defiende. Debajo de los eucaliptos ya no puede ser reconocida Galicia, no puede ser comprendida y no puede ser amada, porque ¿qué queda del paisaje interior? ¿Qué queda del bosque que existía anteriormente, de las fragas y de las carballeiras? Queda muy poquito y en retroceso, ¿no? Entonces se ha hecho como una destrucción de Galicia, incluso en su aspecto físico. No tenemos que ver todo desde una perspectiva ecologista. Lo ecologista está bien, pero también está la historia, está el paisaje y está la esencia de los pueblos. Y yo creo que esta es la esencia que se está destruyendo a través de un cultivo productivista como es el eucalipto. He intentado buscar algún libro en Pontevedra y en Santiago y en otros sitios donde he estado sobre un estudio de lo que está significando aquí el eucalipto para comprenderlo mejor, ¿no? Pero claro, ahora mismo estamos en una situación muy difícil. Después de, digamos, de existir la realidad gallega durante milenios, ahora está en un proceso de disolución y desintegración. Esto es algo de lo que quiero hablar ya para acabar, porque el eucalipto también contribuye a ello. Cuando miras estas plantaciones monótonas, donde no hay otra cosa, donde no hay casi ni insectos, ya sabéis que el eucalipto produce una sustancia tóxica que es bactericida y entonces se elimina los microorganismos del suelo, que son los fundamentos de la vida, ¿no? Yo incluso me preguntaba que cuando esta sustancia bactericida que está en las hojas llegue al mar, ¿no destruirá también la vida en el mar al cabo de 20 o 30 años? Porque claro, el elemento de la vida son siempre los microorganismos que fertilizan al suelo, que permiten la existencia de pequeños insectos, que a su vez alimentan aves. La materia orgánica de los suelos en gran medida es microorganismos. Una materia que no tiene microorganismos, que solo es mineral, pues es un suelo muerto. Desde el punto de vista de la agricultura, yo lo explico en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, explico lo que se llama la mineralización de los suelos. Una vez que un suelo no tiene microorganismos, es un suelo ya no apto para el cultivo, ni siquiera apto para la vida, ¿no? Entonces me pregunto, cuando esas cantidades ingentes de hojas tóxicas lleguen a través de la escurrentía de los ríos y los arroyos al mar, ¿qué es lo que estará pasando ahí, no? ¿También se destruirá la riqueza pesquera de Galicia o no? Esto es una investigación muy interesante. Quizá dentro de 20 años se encuentre que está haciendo efectos letales, ¿no? También en la plataforma litoral, que yo no sé ya si es tan rica, pero al menos lo ha sido, ¿no? Respecto a la realidad de Galicia como comunidad humana diferenciada, esto no hay duda. Galicia es una comunidad humana incluso desde antes de la llegada de los romanos. Ya los historiadores de los romanos definían a los galaicos como un pueblo diferenciado, ¿no? Luego sucedió todo este asunto y el mundo rural, tal como lo hemos conocido, se crea en la Alta Edad Media. Aquí llega el Imperio Romano, está una temporada, luego llegan los suevos, llegan tal. Bueno, eso ya lo sabéis y no lo voy a explicar. El mundo rural tradicional que hemos conocido con sus instituciones se crea en la Alta Edad Media, pongamos en el siglo VIII, es el siglo VIII, y allí se crean las instituciones básicas de ese mundo. En primer lugar, el concejo abierto o asamblea soberana, aldeana. En segundo lugar, el comunal. El comunal es muy importante. En la Alta Edad Media apenas existía la propiedad privada, y cuando existía no era una propiedad privada de carácter romanista, no era absoluta y era muy distinta de lo que nosotros estamos acostumbrados. Era una cosa, bueno, que estaba ahí y mucha gente tenía derechos sobre la propiedad de alguien. No, más bien había bloques de derechos sobre una propiedad y eran muy pequeñas. En tercer lugar estaban los sistemas de ayuda mutua tan importantes. En cuarto lugar estaba el rechazo consciente del dinero y del mercado. Este asunto es interesante porque cuando se dice que la Alta Edad Media es una noche oscura, no, no es una noche oscura, es una decisión que se toma. El dinero había sido destructivo para la gente en el mundo romano. Entonces, en cuanto que se pudieron, se quitaron de encima a Roma, al dinero, al mercado, y también la dependencia de una ciudad como era Roma, las pequeñas Romas, como aquí podía ser la ciudad de León, que era donde estaba establecido el aparato militar romano principal. Ya sabéis que León en realidad viene de la palabra romana legione, que es donde estaba la legión romana que controlaba el noroeste peninsular. Por tanto, ahí hay una verdadera revolución, una revolución política, una revolución económica y una revolución social, pero también una revolución ideológica. Se constituye un modelo de sociedad que es diametralmente opuesta de la del mundo romano, a la que yo me he atrevido a calificar de sociedad convivencial, porque el elemento máximo a considerar era la convivencia entre las personas. Nosotros vivimos una sociedad que maximiza el dinero, es el dinero lo que cuenta y lo que importa. Allí era la sociedad de la convivencia, llevarse bien y actuar conjuntamente era lo más importante. Por lo tanto, se valoraba el colectivismo del Consejo Abierto, la toma de decisiones en común, pero también la no existencia casi de propiedad privada, porque la propiedad privada divide y enfrenta. Esto es así de simple. Hay gente que dice, exageras. Bueno, pues vale, pues exagero. Yo creo que no exagero, pero vamos. Esto pasa en los siglos, sufre un proceso regresivo hasta que finalmente pues es eliminada por el franquismo. Es curioso que esta sociedad es destruida por el franquismo. Es el franquismo quien la destruye. Pero ya antes venía muy tocada porque la revolución liberal había ido tomando medidas contra ella, había desarrollado el capitalismo que era incompatible. ¿Cuál es el mérito de la formación social gallega, como dicen los pedantes? Haberse resistido al capitalismo de una manera desesperada. La formación social de todas las que constituye el Estado que más se ha resistido, hasta que por fin se colapsó solo en 10 años. Es impresionante que una sociedad que en concreto existe desde 1200 años se colapsa en 10 años, por culpa del franquismo, por culpa de la izquierda y por culpa de la obra del señor Beiras. Ellos son los responsables de un genocidio cultural, algo que tenía mucho valor, que naturalmente no podía continuar como estaba, tenía que ser reformado, tenía que ser actualizado, pero actualizado según su naturaleza y según su línea de existencia. No, devastado para construir el qué. Ahora nosotros vemos con inquietud lo que han hecho de Galicia. La han poblado de eucalipto, la han hecho la sexta potencia eólica del mundo, que ahí queda eso, ¿eh? O sea, si hay algo destructivo para el medio ambiente, son las eólicas. Hay un texto mío colgado en internet que se llama Los límites del ecologismo, que lo explico. Me encantaría volverlo a explicar, pero no puedo porque me largo mucho. Las eólicas son funestas y solo os remito a la revista Kerkus si queréis suscribiros. Bueno, yo no tengo nada que ver con la revista Kerkus, pero o si no la podéis leer en bibliotecas como yo hago, la denuncia de las eólicas por el daño medioambiental colosal que hacen es uno de los méritos mayores de esta revista que lleva ya tiempo. Aquí mismo hay el grupo de Agitación Social que tiene un folletito, luego podéis hablar con Marta, que os puede pasar un ejemplar de este folleto, que es muy interesante. Yo en el libro mío, este lo cito de una manera indicada. Creo que hay que librar una lucha desesperada contra las eólicas. Las eólicas es el nuevo invento maldito para acabar con lo poco que queda del medio ambiente. Pero claro, no solamente es esto, ¿no? Los suelos agrícolas de Galicia, desde luego, no son los del siglo XVIII. Aquí se ha producido una degradación de los suelos, una introducción de maquinaria pesada, un uso de productos tóxicos a mansalva, de tal manera que ahora nos encontramos con algo que antes no pasaba. Antes podían ser muy atrasados, como diría Beiras, y muy pobres, pero no tenían angustia ante qué va a pasar con el futuro, mientras que nosotros ahora sí la tenemos. Pensamos, ¿qué va a ser del mundo natural dentro de 30 años? ¿Qué va a quedar de ello? Quizá dentro de 30 años los suelos estén tan devastados y el agua tan contaminada que no haya ya nada a lo que podamos llamar mundo natural, ¿no? Y esto se ha hecho en 30 años, porque el medio ambiente en Galicia todavía estaba bastante bien en el año 1970, o en 40 años, ¿no? En 40 años han hecho un proceso de destrucción increíble, ¿no? Que además no para, porque ahora mismo tiene un pequeño parón por la crisis económica, pero ya la crisis económica se considera que está dejando de ser grave y volverán otra vez a las andadas con sus proyectos enloquecidos, desde el AVE hasta todo esto, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Esto es el industrialismo, esto es el desarrollismo, ¿no? Yo aquí doy un dato tremendo que me resultó curioso, ya tenía acabado el texto y luego lo añadí, ¿no? Que es el fenómeno de la subfertilidad en varones. La subfertilidad significa que por el consumo de muchos productos químicos, en muchos varones hay una caída del número de espermatozoides y también de su movilidad y de su, digamos, viabilidad, ¿no? Esto es muy inquietante. Hay un libro muy interesante que se llama Nuestro futuro robado, que lo denuncia ya. Es un libro de hace 20 años, hecho por un conjunto de investigadores de diversos países. Bueno, pues un estudio hecho aquí en el Estado español dice que entre varones jóvenes, me parece que se hizo el estudio en varones de 18 a 40 años, en Cataluña el 22% tienen problemas de su fertilidad en el semen. Sin embargo, en Galicia solo el 8%. Claro, la explicación es sencilla. Puesto que Cataluña sigue soportando tóxicos de todo tipo desde hace 200 años, allí todos estos tóxicos que ya empapan la tierra, que están, por ejemplo, la gran cantidad de tóxicos que se usaban ya a mediados del siglo XIX para la industria textil catalana. Eran tóxicos muy letales, ligados al cloro. Sin embargo, como Galicia ha estado protegida de una industrialización salvaje, resulta que las condiciones de su población son mejores desde el punto de vista sanitario que las del lugar emblemático de la industrialización aquí, ¿no? Se podrían hacer muchos estudios similares que darían resultados parecidos. Esto no es baladí. Yo remito al librito es muy gordo, se llama Nuestro futuro robado, donde lo estudia para el caso de toda Europa y Estados Unidos, y explica que es muy inquietante. Porque los espermatozoides caen año tras año, o sea, cada vez hay espermatozoides con menos movilidad, con menos capacidad de fertilizar, y esto es una cuestión ligada al consumo masivo de productos químicos que producen un efecto, lo que se llama de disruptores hormonales en el cuerpo de los varones. Pero cuando hagan estudios en las mujeres encontraremos cosas parecidas, ya se está haciendo algún estudio, ¿no? Bueno, pues esto, claro, hace que hoy veamos el futuro con mucho pesimismo, porque no solamente es lo ajeno a los seres humanos, la naturaleza ajena, sino es nuestro propio interior que está siendo devastado por unas categorías que son, digamos, muy poco significativas, porque en definitiva nuestra sociedad es una sociedad de la escasez en otras condiciones. Ahora mismo vemos la crisis, todas estas maravillas que iban a crear. Hay que ver las cosas que dice Beira sobre lo maravilloso que iba a ser Galicia cuando se industrializara. Bueno, ya está industrializada más o menos. Y ahora tenemos pues que aquí hay un paro tremendo y que hay unas condiciones de vida que tampoco es para tirar cohetas, como se dice, ¿no? Detrás de esto hay un engaño. Luego, respecto a la posición de Galicia, de Beiras, ante el problema gallego, ante lo que se ha llamado el problema nacional, él desarrolla la teoría del colonialismo, que inicialmente no tiene nada que ver con lo nacional. Él lo explica muy bien en su libro. Dice, las zonas con un producto interior bruto atrasado en Europa hay que llamarlas coloniales porque son pobres, y son pobres, son coloniales. Entonces él dice, esto es, Galicia es colonial porque su producto interior bruto es bajo y porque tiene poca industria, porque tiene poco proletariado industrial. Bueno, si eso es así, la solución al problema colonial es una solución de tipo económico, una solución de tipo desarrollista. Yo vuelvo a decir, ya Franco se está encargando de promover el desarrollo industrial de Galicia. Ya sabéis que la Citroën de Vigo, aquí estamos en Vigo, se crea en 1957 y es una de las industrias punteras en la época, en el modelo europeo de desarrollismo de los años 50. Pero claro, cuando hay la explosión de nacionalismo o de resistencia a la dominación española en el momento de la transición política, entonces Beira se hace una pirueta y se presenta como nacionalista, cuando antes él no hay constancia de que lo fuera. Dice en un texto que él había formado parte del partido galleguista en la clandestinidad, pero sus textos son de los más ortodoxos y él no, leídos lo que él publica, ni siquiera hay un atisbo de un cierto cariño por Galicia, por lo gallego, no hay nada. Entonces él defiende la teoría esta del pacto federal. El pacto federal es su programa de 1976 que lo tergiversa, puesto que él propone un pacto entre dos realidades sociales y políticas diferentes. España con Estado y Galicia sin Estado y sin instituciones de ningún tipo. Entonces este pacto no puede ser. Un pacto es libre y es legítimo cuando se realiza entre dos realidades iguales, no desiguales. Pero inmediatamente él da el salto a la defensa del nacionalismo autonomista. El nacionalismo autonomista tiene 30 años de existencia. Nosotros podemos ver ahora cuáles son los resultados. Sus resultados son que ha apoyado el sistema parlamentario y partitocrático hoy en vigor. Ha jurado la Constitución. El prólogo de Eliseo Fernández al libro es muy interesante. Eliseo, que hace un prólogo, Eliseo es un amigo de Ferrol, le fustiga, como debe ser, por haber jurado la Constitución. Jurar la Constitución es un acto miserable, en muchos sentidos. Primero, porque es la forma actual de dictadura política. colapsado el franquismo, ahora tenemos un régimen de dictadura parlamentaria partitocrática. Y en segundo lugar, porque es unirse con el Estado, que no es un Estado neutro en el sentido de los pueblos. El sentido nacional es el Estado español, ¿no? Entonces, de lo que aquí surge es un nacionalismo autonomista que va a utilizar los elementos nuevos para la destrucción de lo gallego que se van creando con el gobierno de las autonomías. Mejor dicho, el Estado de las autonomías establece una estrategia nueva para destruir lo gallego, lo vasco, lo catalán y lo canario en las nuevas realidades. La posición del franquismo, la estrategia era muy simple: la embestida total, la prohibición de la lengua, la destrucción de la cultura y la españolización forzosa. Ese proyecto ya fracasa en los años 60. En los años 60 surge una resistencia al proyecto españolizador franquista que hace que el Estado español se plantee una nueva estrategia. La estrategia entonces va a ser el Estado de las autonomías. La izquierda berchale no acepta el Estado de las autonomías y lo rechaza. Eso es un mérito histórico enorme. Aquí, sin embargo, no sucede aquí. Aquí, a través de elaboraciones intelectuales que no merecen ningún respeto porque es pura sofistería, se busca una formulita por el cual el Estado de las autonomías podían servir para la recuperación de lo gallego, de la cultura gallega y de la lengua gallega. Muy bien, las cosas se juzgan en la práctica. 30 años después, ¿qué se ha hecho? Se ha convertido el régimen español autonómico en una solución admitida por amplios sectores. En segundo lugar, se ha puesto al gallego en la situación más difícil de su historia como lengua. En una situación que, si me permitís, yo la veo muy difícil y la veo con pesimismo. ¿Por qué? Por dos razones. Los cambios sociológicos que introduce la industrialización convierten a Galicia de una sociedad bilingüe, monolingüe en gallego en grandes partes, porque mucha gente no sabía hablar más que gallego, en una sociedad monolingüe castellano-gallego. Por lo tanto, en estas condiciones, el gallego se ha convertido en una lengua política, en una lengua que se habla por la conciencia de la gente, la conciencia nacional, el amor a su tierra o como queráis llamarlo, el amor al pueblo gallego o simplemente una conciencia política. Pero ya no es una lengua necesaria, porque era necesaria para el campesinado cuando era el 60, el 70% de la población y para los campesinos que venían a las ciudades de Galicia y que hablaban muy mal el castellano o no lo sabían hablar en absoluto. Ahora ya estamos en una situación difícil, ya depende de la voluntad del pueblo gallego el que el gallego tenga continuidad o no. En segundo lugar, toda la política de Beiras y su partido ha convencido a amplios sectores de la población que tiene que ser las instituciones autonómicas las que miren y cuiden del gallego y no el pueblo. Este asunto ha llevado a una política de delegacionismo desde el pueblo al Estado autonómico. Pero el pueblo gallego es el verdadero sostenedor de la cultura gallega. En este sentido, yo, me parece un poco curioso cuando se leen textos que dicen el gallego ha sido defendido o casi mantenido por los intelectuales de pues toda esta gente, los intelectuales del Partido Galleguista. Yo digo, no, el pueblo gallego es el que ha mantenido el idioma, no estos intelectuales. Estos intelectuales lo han usado porque el pueblo lo defendió. Si el idioma gallego se hubiera colapsado en el siglo XIX, estos intelectuales no lo habían usado. Naturalmente no pretendo descalificar del todo a esta intelectualidad, pero sí pretendo ponerla en su sitio porque se le lanzan loas exageradas. Pero ahora mismo, ¿qué sucede en un momento en que se ha convencido a amplios sectores de la población de que es el Estado? O sea, fijaros qué ridículo, el Estado español va a salvar al idioma gallego, cuando el Estado español ahora y en el franquismo solo tiene una lengua y nunca tendrá más que una lengua, que es el castellano. Es más, incluso la lengua castellana está siendo sustituida sutilmente por el inglés. No sé si sabéis que en operaciones la lengua de las órdenes que utiliza el ejército español es el inglés. Yo ya soy consciente de que al castellano le quedan 4 generaciones. Yo, como castellano, entiendo que mi lengua materna quizá desaparecerá a finales de este siglo o quedará como una lengua secundaria. ¿Por qué? Porque estamos ante el proceso de la mundialización. La mundialización es un fenómeno de los últimos 30 años, un desarrollo del capitalismo tan disparatado, tan, digamos, monumental, que ya no son las pequeñas industrias capitalistas o medianas que había hace 30 años o 40, no digamos hace 100, sino las grandes multinacionales que solo entienden un idioma, el inglés, una cultura que es la cultura en lengua inglesa o la subcultura. Entonces esto está creando el fenómeno de la mundialización, está destruyendo lenguas, dicen, al ritmo de 6 por año. 6-7 por año de las 3.000 lenguas que hay en el mundo están desapareciendo. Pero eso no es nada al lado de los cientos o de las quizá miles lenguas que están en un estado de agonía. El desarrollo del inglés es imparable, vinculado al fenómeno de la mundialización, o lo que la gente llama globalización. Yo no quiero llamarla globalización precisamente porque es un anglicismo. En castellano no se dice globalización, se dice mundialización. Como yo estoy en contra del inglés, digo mundialización. Pero lo digo para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, una lengua mucho más frágil como el gallego, que está reducida a lo que las instituciones quieran hacer en su favor, según el proyecto del llamado nacionalismo autonomista, por un lado, y que está sometida a la vorágine de la mundialización, tiene ante sí un futuro muy difícil, salvo que haya una reacción del pueblo gallego en su defensa. Por lo tanto, estamos en una situación que todo depende del pueblo, no de las instituciones, no de los partidos de las instituciones, no de los partidos que viven de las subvenciones, que tienen 400 o 500 liberados, y ya estos forman un grupo de presión que se niega a salir de la situación en que ahora estamos. Entonces, esos grupos se llaman nacionalistas, pero ¿cómo se pueden llamar nacionalistas si están defendiendo al Estado español en su forma autonómica? Esto es un misterio raro, ¿no? Una cosa que ellos mismos tendrán que explicar algún día, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, de hecho, el nacionalismo de Beiras es falso. Beiras es un españolista porque él ha defendido un cambio sociológico que ha dejado contra las cuerdas a la lengua gallega y también a la cultura. El otro día, hablando con un amigo de Ferrol también, que se llama Fran, decíamos, vamos a ver, era una conversación informal, pero ¿existe o no existe la cultura gallega? Porque la cultura gallega no es la cultura en gallega, sin más. No basta con escribir un libro en gallego para que eso sea cultura gallega. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que ser una cultura que se elabore en Galicia de acuerdo a unos patrones que ahora no podemos intervenir. Esto nos llevaría muy, muy lejos, porque no solamente podemos plantear, ¿existe la cultura gallega? ¿Pero existe la cultura española hoy, en el sentido español de lo que es? Pues quizá no, porque el proceso mundializador lo está destruyendo todo. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo podemos hacer frente al proceso mundializador? Una manera es obvia, defendiendo lo local, lo particular, la defensa de lo local, de lo específico, de lo que no es general, de lo que no es en inglés, de lo que es de aquí, de lo que ha sido siempre de aquí, es lo que corresponde. Por tanto, daros cuenta que cuando yo, con ayuda de los amigos de Ferrol, hemos hecho esta investigación sobre el pasado de Galicia, no lo hacemos por puro afán arqueológico y erudito. No pretendemos solamente decir qué bonita era Galicia en el pasado, cómo nos gusta todo esto, ¿no? Cuando no había cachivaches ni aerogeneradores ni nada de esto, y podíamos beber agua sin pensar que nos estamos envenenando y que nuestros espermatozoides se van a ir a hacer puñetas, ¿no? Sino que, sobre todo, lo que intentamos es aportar el pasado a un proyecto de futuro. El proyecto de futuro tiene que ser un proyecto que retome lo mejor de la cultura gallega. Por ejemplo, en vez de la competitividad y el odio y la violencia que genera el capitalismo como realidad, tanto en el trabajo asalariado, nosotros queremos volver a una sociedad del apoyo mutuo como la que había antes. Sería fácil un trabajo de investigación establecer 200, 300, 400 formas de apoyo mutuo que había en Galicia. La gente se apoyaba, se quería, se respetaba y se ayudaba. Y eso es más importante que cualquier desarrollo, cualquier producto interior bruto, cualquier mandanga moderna. Esto es lo que verdaderamente importa en la vida, porque nuestras vidas dependen fundamentalmente de la relación con los demás. Si lo más importante son los seres humanos, lo que nosotros necesitamos es una buena relación entre sí, y no más chismes, más cachivaches y más consumo, porque el consumo no es más que consumo de cachivaches, de cosas. Lo que necesitamos es una sociedad futura que ponga el acento en lo convivencial. ¿De dónde podemos aprender? Tenemos mucho que pensar, pero en la sociedad rural gallega podemos aprender mucho de esto, mucho. Ellos, no, vuestros abuelos y vuestros trasabuelos y vuestras abuelas y vuestras trasabuelas nos pueden dar lecciones de convivencialismo, pero también de creatividad intelectual. Ahora mismo la sociedad burguesa está colapsada intelectualmente, ya no crea nada, ya eso está claro, no crea nada. Sin embargo, aquí se hizo un desarrollo de la agricultura maravilloso en el siglo XVIII. No sabemos muy bien qué hicieron porque no lo escribieron, pero ellos nos demostraron que hay que pensar, que hay que usar la inteligencia y que hay que buscar soluciones a los problemas. Y hay que usar la cabeza, y no simplemente coger un libro que nos den en la universidad o por ahí y repetirlo como loros. Como ellos no iban a la escuela, no les adoctrinaban y hacían cosas creativas. En tercer lugar, el régimen parlamentario no es un régimen democrático. Tenemos que llegar a un acuerdo de esto. Por independencia de las ideologías y con independencia de lo que cada cual piense, un régimen democrático solo es tal si es un régimen basado en las asambleas. El sistema de los partidos es una dictadura de los partidos. El Parlamento no es democrático. Esto es un engaño. Yo aquí en mi libro le dedico como 200 páginas a demostrar que esto es una mentira. El gobierno por asambleas es el único gobierno democrático. Incluso los griegos ya lo dijeron. No estoy descubriendo nada nuevo. Por lo tanto, el régimen político actual, partitocrático y parlamentario, tiene que ser sustituido por un gobierno de asambleas. Asambleas omnisoberanas en la cual la gente común tome todas las decisiones, que recupere el régimen de Consejo Abierto, pero en el siglo XXI. Consejo Abierto sí, pero en el siglo XXI. El Consejo Abierto no es una arqueología, no es algo del pasado. Tenemos que combatir para que se reproduzca ese sistema. Y tenemos que librar una batalla de ideas, lo más cordial posible, por supuesto, con quienes nos dicen que el parlamentarismo es democrático. Es mentira. Es una dictadura de los jefecillos de los partidos. Es ridículo pensar que nosotros decidimos en algo cuando echamos un papelito en una urna. Es una bobada. Hablando con un amigo que había sido del bloque, me decía, los jefes del bloque nos engañaron porque nosotros pensábamos que iban a hacer tal y cual. Pero claro, es muy fácil hacer victimismo y decir, yo soy víctima del bloque o yo soy víctima de estos y de lo otro. Y yo les dije, os engañaron ellos y antes os engañasteis vosotros, porque hay que ser tontos para creer que a través del sistema parlamentario y con dos chorraditas de echar un papelito en una urna se puede conseguir algo. Eso es infantil. Si nosotros queremos crear una nueva sociedad, y de eso se trata, tenemos que prepararnos para realidades muy complejas, para luchas muy difíciles, y no solamente para pensar que con tres cositas, simplonas, eligiendo a unos señores importantes que van a Madrid a qué, hacerse fotografías con Amancio Ortega, como hizo Beiras, por ahí está la foto, o bien a qué, a jurar la Constitución Española y a babear delante de ella, ¿no? Es indigno, no solamente como una persona de ideas revolucionarias, sino como gallego no se puede apoyar la Constitución Española, pues precisamente porque es española, ¿no? Entonces, estas cuestiones deben ser replanteadas y tenemos que proyectar el pasado de Galicia sobre el futuro de Galicia y construir un futuro de Galicia basado en los elementos positivos del pasado, no en los negativos, naturalmente. No se trata de una copia del pasado, pero sí una recreación reflexionada. En un momento muy difícil, porque la mundialización no opera solo sobre Galicia. La mundialización está destruyendo todas las lenguas, todas las culturas, todos los saberes. Es un fenómeno que si en 30 años más dejará a la humanidad convertida en unos seres homogéneos que hablan una misma lengua, que piensan igual, o sea, que no piensan, que comen las mismas porquerías, que van a los mismos trabajos degradados y que gozan de unas vacaciones igualmente repugnantes, ¿no? Entonces, claro, ¿esto cómo se resuelve? La lucha por lo local, en este caso la lucha por la galleguidad, en vuestro caso. En el caso mío como castellano, es también la lucha por lo castellano en las condiciones del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, estas son las cuestiones que no aparecen en todo el proyecto de Beiras y de los nacionalistas autonomistas, es decir, españolistas, que hicieron su proyecto en los años 70. Ese proyecto está acabado, ha fracasado. Ellos son solo burocracias políticas. Y ahora mismo tenemos que prepararnos para constituir una nueva política, un nuevo programa y una línea de actuación para los próximos 30 años que tenga en cuenta las experiencias del pasado. Este mundo ha acabado. Una prueba de que ha acabado es lo que está pasando ahora en Euskal Herria. Allí en Euskal Herria se ha librado una lucha muy interesante contra el Estado español por parte de la izquierda abertzale. Esa lucha está agotada. Ahora vemos ya que dentro de sectores muy importantes de la izquierda abertzale se busca una capitulación. Hay un intento de capitular claro dirigido por su político profesional más destacado, que es Arnaldo Otegi. Él y otros intelectuales han sacado este librito que se llama ¿Qué República? Entonces este librito es el canto a la capitulación, en la cual ellos están buscando una integración y un acomodo dentro del Estado español de las autonomías. Esto lo cubren con una verborrea más o menos fastidiosa, con un sentimentalismo que no es del caso. Bien, yo no soy vasco, pero yo he colaborado en la defensa de Euskal Herria siempre que he podido, y eso me da derecho a opinar. Sé que en Galicia hay muchísima gente que se ha mantenido del lado del pueblo vasco siempre, y también eso le da derecho a opinar y a decir no al proceso en marcha. Si la rendición de la izquierda abertzale culmina, entonces nos veremos en una situación mucho más difícil, puesto que era un foco de resistencia que nos servía a todos, que nos aportaba lecciones, que nos permitía, digamos, soportar un poquito mejor el agobio del Estado español y de las instituciones. Si esto se culmina, se creará una situación política nueva, más negativa que la actual todavía. La actual ya es bastante mala, pero a partir de ahí será todavía peor, ¿no? Aquí se ha creado un independentismo, se ven pintadas, que es una copia mimética del de la izquierda Berchale. Yo creo que este independentismo radical ha llegado un momento que reflexione y pase de la copia mimética a usar su propia cabeza. Pero lo que defienden en el libro es, también ellos ignoran el fenómeno de la mundialización, ignoran que la conquista de un Estado nacional no es una solución al problema nacional. Ahí tenemos el caso terrible de Argelia. Lo que sucede en Argelia después de que el FLN argelino conquiste el poder para ellos, no para los pueblos de Argelia, pues es tremendo, es un baño de sangre, y que no ha llevado nada más que a la caotización de la sociedad y a una guerra civil en la cual el FIS islámico lucha contra el Estado. Diré que el FIS islámico es una creación del Estado. Fue el Estado del FLN el que creó una masa de clérigos fascistas que ahora están ahí librando una guerra horrible. Eso ya ha pasado en otros regímenes fascistas. Hay un momento que se crea un aparato fascista y luego se subleva contra quien lo ha creado. Eso pasó con la Guardia de Hierro rumana en los años 30 en Rumanía, y a los nazis les pasó con las SA. Ya sabéis que Hitler tuvo que intervenir y matar a bastantes jefes de las SA cuando estos se sublevaron. Bueno, pues allí está pasando. La responsabilidad de lo que está pasando es del FLN argelino, pero sobre todo de un modelo de liberación nacional que consiste en combatimos a los colonialistas con el programa de los colonialistas. La idea de la nación del FLN argelino está copiada de la idea de la nación francesa. No tiene diferencias. Una élite manda y el resto obedece. Esto aplicado 40 años después o más ha sido catastrófico. Por lo tanto, la cuestión de la liberación nacional tenemos que replantearla a partir de experiencias terribles, las de Argelia, la de las colonias portuguesas, por ejemplo, que han sido todavía peores, Angola, Mozambique, todo esto ha acabado en un verdadero desastre. Lo mismo ha sucedido en Vietnam. En Euskal Herria, desgraciadamente, se ha impuesto una tendencia que comprende el fenómeno nacional de acuerdo a planteamientos vetustos de hace 40 años que hoy ya no son operativos. Primero, porque han fracasado donde se han aplicado en un montón de países. Y en segundo lugar, porque ya vemos a dónde están llevando. Ellos dicen que el sistema, ellos dicen por una verdadera democracia, pero ¿qué entendéis por democracia? Un sistema parlamentario no es posible, eso no es una democracia. Allí existe el Basarre, que es el Consejo Abierto, que está muy vivo en muchas zonas de Euskal Herria y que podría permitir un proceso de liberación nacional en la cual no fuera una minoría mandante la que usufructuara todo el poder según el modelo argelino. Ya ha habido allí libros que lo han planteado esto. Por ejemplo, yo recuerdo un libro de un autor que se llama Jaque Pascual, de hace ya 20 años, que él lo plantea con bastante claridad, ¿no? Pero el peso de la izquierda berchale, su estatolatría, su culto por el parlamentarismo, su creencia de que ellos son una vanguardia redentora que puede imponer al pueblo sus decisiones sin contar con el pueblo, una especie de despotismo ilustrado, ahora les lleva a una situación incluso de capitulación. Ahora, ciertamente, cuando ellos den el paso claro y evidente de integrarse en el Estado español autonomista, estoy seguro que al menos algunas voces se elevarán de crítica. Esperamos que sea así y ya acabo mi intervención para pasar al debate o a lo que tengáis que decir. Por ejemplo, es curioso que la izquierda berchale solo coja de la parte de la historia de Euskal Herria la parte estatolátrica, la parte elitista, ¿no? Y no coja los muchísimos acontecimientos que hay en su historia que reflejan sociedades sin Estado que funcionan muy bien, ¿no? A mí siempre me ha producido admiración la lucha de los vascones contra el Estado visigodo, contra el Reino Visigodo de Toledo, que ocupa casi 300 años, y los vascones derrotan una y otra vez al Estado visigodo de Toledo durante 300 años. Y cuando se leen los documentos que se conservan de este Estado, que era muy potente, era el más potente de Europa, siempre aparecen los vascones como vascones, nunca como jefes militares ni como autoridades en ningún momento. Siempre aparecen los vascones a hacer esto, hacen lo otro, les vencemos. Bueno, les vencían, pero al año siguiente estaban otra vez en pie de guerra, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo una formación no estatal tiene una capacidad y una vitalidad en muchos aspectos que no las tienen las formaciones estatales. De hecho, el Estado visigodo, que domina toda la península ibérica, incluido Portugal y también Galicia, entra en una crisis muy fuerte a finales del siglo VII. A finales del siglo VII empieza a dar ya manifestaciones de decadencia, mientras que los vascones no. Los vascones se mantienen incluso como una sociedad sin Estado hasta el siglo X. y es muy interesante el estudio de este hecho. Sin embargo, esto se anula y solo se ocupan del Estado Navarro, de, bueno, el Estado Navarro como Estado Vasco y tal, ¿no? Parece que ahora la historia de Euskal Herria es la historia del Estado. Nunca ha existido el pueblo vasco, ellos han inventado una cosa nueva. La historia de Euskal Herria como historia del Estado. Bueno, pues es un invento muy curioso, ¿no? Ellos sabrán por qué lo hacen así, ¿no? Teniendo en cuenta además, claro, que todo esto es un falseamiento, ¿no? En aquel libro yo he dedicado, igual que no me manejaba hasta hace muy poco, no es que quiera decir que ahora me maneje, en la historia de Galicia sí me manejo bastante en la historia de Navarra. Navarra tiene una historia muy, muy interesante, muy... Alguien ha dicho que es quizá la sociedad europea que tiene la historia más interesante, yo creo que sí. Y yo he leído el Foro General de Navarra del siglo XIII, he reflexionado sobre él, he estudiado bastante y he llegado a conclusiones que si por algo es admirable el pueblo vasco en la historia es por su rechazo de las soluciones estatistas y también por su capacidad de ser siempre el mismo, con autonomía. Cada pueblo tiene sus lados positivos. El pueblo gallego es su aferramiento a lo rural y el pueblo vasco su aferramiento a formas de autogobierno muy potentes. El Basarra allí es una institución intocable. El Ausolán, que es los sistemas de ayuda mutua, ¿no? Es muy interesante. La palabra Ausolán es una palabra vasca que es auso, vecino, y lan, trabajo, trabajo vecinal, podríamos traducir, ¿no? Allí se hace Ausolán todavía. Hay gente que en una de las charlas del otro día ponía pega, dice, es que muchas cosas que se hacen con el Ausolán pues no están bien hechas porque no sirven, porque tal. Bueno, puede ser, ¿no? Yo qué sé. Quizá en algún pueblo la gente se ha reunido para hacer Ausolán y ha hecho alguna chorrada, ¿no? Pero eso no es importante, lo importante es la institución como un trabajo en beneficio de la colectividad no remunerado, que es ese objetivo, ¿no? Y que se conserva muy vivo. En casi todas las aldeas de Euskal Herria se sigue haciendo Ausolán. Se sigue haciendo unas jornadas que suelen ser los sábados donde los vecinos se reúnen y arreglan caminos o hacen lo que sea o ayudan a alguien y luego hacen una fiesta por la tarde, se toma un poco de vino y está muy vivo. Yo he tenido ocasión de comprobarlo, ¿no? Entonces son las instituciones que nos permitirán crear una sociedad libre y colectivista en el futuro y no la creación de un supuesto Estado. Claro, porque es para preguntar, ¿el Estado vasco futuro va a ser como el argelino o va a ser como cuál? ¿O como un irlandés? ¿Qué ha destruido el gaélico? Porque el Estado irlandés ha contribuido decisivamente a la destrucción del idioma de Irlanda, que es el gaélico, que hoy queda, ha quedado arrinconado en algunos territorios del suroeste de Irlanda. Ellos dicen, naturalmente, nosotros lo defendemos, pagamos a las familias que hablan en gaélico una cantidad. Pero desgraciadamente la gente elige el inglés. No, desgraciadamente no. Porque vosotros habéis creado mecanismos perversos como Estado para que la gente elija el inglés. Porque vosotros sois unos continuadores del colonialismo británico. Yo recuerdo una vez que fui a un concierto de arpa de un irlandés. Y él, de 10 canciones, todas menos una estaba en inglés. Y claro, yo esperé que acabara el hombre este y le pregunté, oye, ¿por qué no cantas en gaélico? Bueno, él se quedó colapsado, ¿no? Dijo, ¿pero por qué me preguntas eso? Digo, pues él hablaba un castellano aceptable, ¿no? Digo, pues porque es evidente, ¿no? El gaélico es la lengua de Irlanda. ¿Por qué tienes que hacer tus canciones en inglés? ¿No? Digo, además el gaélico es una lengua celta muy interesante, muy parecida quizá a la que se hablara aquí en Galicia antes de la llegada de los romanos. Y él se quedó, dice, nunca me han hecho esta pregunta y llevo viajando por el mundo 20 años. Bueno, pues yo te la hago y te la hago además críticamente. La próxima vez que vengas por aquí tienes que por lo menos interpretar 9 canciones en gaélico y una en inglés. Y bueno, pues nada, nos fuimos a tomar un vino por ahí y quedamos amigos, ¿no? Pero él ya le vi muy, muy dolido, ¿no? Estaba tomando el vino con mucha cara de sufrimiento, pero ¿qué se puede decir, no? O sea, es trágico que las lenguas desaparezcan. Una lengua es un patrimonio cultural fundamental. Contiene unos elementos decisivos de cosmovisión, ¿no? El gaélico ahora lo hablan solo, creo, 50.000 personas y está en una regresión continuada. Por lo tanto, las soluciones estatistas no garantizan nada, no garantizan ni la lengua propia, porque la lengua del Estado irlandés es el inglés, así de claro. Y todo lo demás, pues, es mentira, mentira realmente, ¿no? Y hay muchos más casos así, de hecho, todos los estados están girando ahora hacia el inglés. Incluso sitios donde nunca se ha hablado, aquí mismo, no me caben dudas, yo ya lo he dicho por ahí, en Castilla dentro de 5 generaciones los niños leerán el Quijote en inglés, claro que sí. Bueno, la gente se raja las vestiduras y se enfada mucho conmigo, pero yo estoy convencido, porque la única forma de parar el fenómeno mundialización sería con una oleada de revoluciones en escala mundial. Es decir, una oleada de revoluciones que destruyera las multinacionales, los sistemas de dominio transnacional ideológico y los estados centrales. Pero como eso no es fácil, pues entonces no nos queda más remedio que librar luchas parciales contra la mundialización. Pero estas luchas no son ni fáciles ni tampoco suficientemente eficaces. En una situación así tenemos que reflexionar sobre qué estrategia seguir. ¿Qué estrategia seguimos? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? A ver qué se nos ocurre en los próximos años. Pero tenemos que hacer algo rápido, porque si no hacemos algo rápido en los próximos 20 años, estamos perdidos. Eso está claro. Estamos perdidos porque observar el ascenso de toda la basura, por ejemplo, de la cultura en inglés, ¿no? De la subcultura, todo esto está ahí, que no lo puedes parar. Te llegan a través de Internet todavía más. La gente que se entusiasma con Internet no se da cuenta que Internet es el vehículo de la mundialización, el vehículo del inglés, el vehículo de la destrucción de las lenguas y así, y de las culturas, por lo tanto, de los pueblos. Sí. Yo más que una pregunta quería hacer un comentario. Claro que sí. Y ya opinas tú. Sí. Lo que te parezca. Antes de hablas de crear una alternativa, pero antes de crear una alternativa de acción, sería necesario crear una alternativa de pensamiento, porque la batalla antes de las acciones tienen que ser las ideas, ideas distintas de estas. Claro. Entonces, ahí es necesario, ahí sería necesario un pensamiento realmente divergente del que hay. No vale con irnos a vivir a otro sitio y reproducir lo que hemos aprendido aquí. Los mismos conceptos, las mismas categorías, el mismo uso del cuerpo incluso en otro sitio. Es decir, reproducir el esquema capitalista este que hemos aprendido aquí en otro sitio donde, bueno, no hay capitalismo de momento, pero ya lo generaremos claro. En nuestro propio uso. Entonces, lo que es necesario es la batalla de ideas, creo que es la primera que es necesaria ahora. Ante una batalla, digamos, intelectual, una especie de creación del núcleo de ideas, antes que pensar en qué acciones debemos tomar. Entonces, en ese sentido veo, me parece, corrígeme tú o opina tú, un agujero negro en la historia desde el siglo IV al siglo XIV, XVI. Estamos hablando de un agujero negro en la mente de la mayoría de la gente. Haría falta, creo, más formación acerca de lo que pasó en esos. Estamos hablando de 1200 años. Estamos hablando de que en los últimos 100 años han pasado un montón de cosas y tomamos esos 1200 años que dura la Edad Media como una cosa homogénea en el que era lo mismo el siglo V que el siglo XV. Entonces, sería necesario, creo, para ver alternativas. Para pensar en alternativas posibles a la sociedad, que a veces es un problema, incluso una dificultad de imaginación. No somos capaces de imaginar otro tipo de vida. Sería quizá conveniente ver qué pasó en aquellos años, porque realmente hubo una civilización radicalmente distinta de esta. Y quizá tomar de ahí. No sé cómo se podría hacer, es solo una idea. Por supuesto. Yo me refiero en el libro este a esa época de la historia de Galicia. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que yo leí que está en gallego también. Bueno, está en gallego y hay una versión en castellano traducida, que se llama Los monasterios dúplices en Galicia, que es muy, muy interesante. Yo, si alguien tiene tiempo, o también otro sobre el monacato en la Alta Edad Media en Galicia, aquí es, bueno, está escrito en castellano. Es un trabajo de investigación muy complicado. Ese periodo es muy rico, sabemos muy poco de él y lo que sabemos está tergiversado. La academia, es decir, el mundo académico lo ha tergiversado, lo ha falseado, la Edad Oscura, no se sabe, sobre él abundan las calumnias. Yo modestamente tengo pendiente de terminar un libro que se llama Revolución en la Alta Edad Media Hispana, que estudia ese periodo. Pero aquí hispana no significa española, ¿eh? Uso el término hispano en el sentido de la historia antigua. Para ellos Hispania era la península ibérica, era un lugar geográfico, no tenía más significación. La traducción exacta de Hispania sería península ibérica. Pero yo, porque es más breve, he puesto revolución en la Alta Edad Media hispánica. Pero hispánica no es española, ¿eh? Porque incluso incluiría Portugal, ¿no? Que es un país independiente. Y también incluía un poquito de lo que hoy es el Estado francés, sobre todo lo que llamaban la provincia de la Septimania. Bueno, pues sí, yo tengo mucha ilusión en publicar eso, pero no es fácil, ¿no? No es fácil, hemos perdido muchas batallas en los últimos 100 años y una que también hemos perdido es la batalla de la historia. La hemos perdido, el sistema de dominación ha ganado esa batalla y ahora a nosotros casi nos queda el derecho al pataleo, ¿no? Un derecho al pataleo que, bueno, por lo menos hagámoslo dignamente, ¿no? Ya, sí, eficazmente creo que es imposible, pero por lo menos con dignidad, ¿no? Y en mi libro, si alguien se molesta en leerlo, verá que me refiero a esa época con mucho cariño, aunque solo le dedico un par de párrafos. Por favor, tú habías levantado la mano, ¿no? No, el de la camisa amarilla. Ah, bueno, había levantado. Creí que había levantado antes la mano. Sí. En primer lugar, ¿entiendes el gallego? Sí. Sí, muy bien, muy de acuerdo. En primer primer lugar, gracias por la tu conferencia. Me parece excelente. Tremendamente ilustrativa. Yo estoy dando gracias a que me parece tremendamente ilustrativa toda su exposición. ¿No? Una de las cosas que se aprecian, es decir, cuando se falaba a cuestión de ideas, yo comparto eso, pero aquí me parece que hay que estar sobre las ideas y sobre la acción. Es decir, no vale solo las ideas, se pensó que quien comentó eso no iba tampoco con esa intención, pero bueno. Porque obsérvase que precisamente a nivel de ideas, de comentario, qué guay todo esto, pero después, o sentido de militancia activa, regular e metódica, eso está muy ausente. Obsérvase otra cuestión. Hay bastantes grupos, afortunadamente, colectivos, actuantes incluso y tal, pero al mismo tiempo hay una descoordinación grandísima, no sabemos unos dos otros casi, ¿no? Encontrámonos en una manifestación por ahí cuando os convocan, además otros que no son precisamente por darnos a filosofía. Y eso es una cosa, es decir, esta falta de aproximación en ciertas actividades indispensables para ser medianamente fuertes, ¿no? Y por otra, está o papanatismo de la izquierda pendiente siempre de un papá Estado que lo vaya a resolver de alguien. Es decir, esto me parece que toda la experiencia no soviética a estas alturas, se debía decirnos todo, porque no, bueno, es decir, no hay más que leer a obra de Lenin, Estado y la Revolución, y resulta que todo lo que dice él se cumplió milímetro a milímetro, y todo eso valió para volver al mismo sitio. O a mí hasta peor, casi, ¿no? Por lo menos fue un proceso histórico tremendo, de un fracaso y un desánimo considerable, ¿no? Entonces, volver al mismo, aquí tenemos que retomar cuestiones que algún día dice un movimiento libertario, por ejemplo, en general, anarquistas, etcétera, que sentenciaron xa daquela, fai muchos años, donde iba a acabar la experiencia soviética y similares, y ahí está, ¿no? Y me parece que creer en una sociedad autoorganizada, de abajo arriba, sin supraestructuras, autogestión, etcétera, en toda a izquierda más o menos de inspiración leninista, marxista-leninista, no digo con un sentido peyorativo para nada, descripción de cuestión, es que no hay de hablar nunca de autogestión de los trabajadores. A ver qué no hay de hablar de autogestión en Cuba, a ver qué no hay de hablar de autogestión en China o qué no hay de hablar de autogestión en la Unión Soviética. Es decir, al final los trabajadores que vengan a liberarlos terminan no pintando nada. Bueno, dispersé bastante a mi cuestión, si puedo decir algo sobre eso. Yo quería decir dos cosas. Mira, es verdad que la acción tiene siempre que tener una función, pero ahora nosotros vivimos un momento que se ha cerrado un ciclo histórico, una etapa histórica que empieza con el fin del franquismo, el paso al parlamentarismo, han pasado 30 años y esto está agotado. El intento de continuar aquí está agotado, la política está agotada y ahora lo que vivimos más bien es una etapa de enorme confusión, una confusión que nos paraliza, que no sabemos por dónde tirar, ¿no? Hay realidades nuevas y lo que se hizo hoy ya no vale. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que hay que tener un espacio para la acción, pero creo que la reflexión hoy es fundamental para empezar un periodo histórico nuevo, ¿no? Una etapa histórica nueva en una situación muy difícil, porque es difícil lo medioambiental, por supuesto, pero la mundialización, ¿cómo la hacemos frente, ¿no? El crecimiento desorbitado de los estados que ya lo controlan todo, lo dominan todo, hasta nuestra vida privada, la aparición del sistema de la publicidad comercial que nos moldea las mentes de una manera. Yo aquí le dedico el capítulo segundo en este libro al fenómeno de la publicidad y de la manipulación ideológica. Eso antes no existía, hace 80 años no estaba el bombardeo constante de anuncios que nos transmiten una forma de vivir, nos hacen egoístas, individualistas, insolidarios, depresivos, consumistas y de una manera machacante, ¿no? Por tanto, yo entiendo que ahora, nos guste o no, hay una etapa de reflexión. En segundo lugar, quería decir que también en las condiciones actuales la búsqueda de una sociedad que se gobierne por asambleas tiene que ser patrimonio de todo el mundo, no solamente de toda la gente que se sienta revolucionaria, no solamente de tal o cual corriente. Porque Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que los que aún se llaman marxistas reflexionaran sobre lo que dice Marx sobre la Comuna de París. Cuando él defiende un gobierno por asambleas, pues entonces que buscaran eso y no otros textos horripilantes del marxismo que no hay quien se los coma, ¿no? En segundo lugar, hay un momento de ya Marx al final de su vida que él dice que el MIR ruso, que era algo parecido aquí al Consejo Abierto, más o menos, podía servir de fundamento a la creación de una futura sociedad socialista, en las cuales las cosas se hicieran de arriba abajo. Yo aquí introduzco esta cita de Marx, dijo, es una carta que envía a una mujer que colaboraba con él, y le envía esta carta porque esta mujer era rusa y le había hecho unas observaciones, y él lo admite. Entonces, yo creo que sería muy importante que en una serie de cuestiones fundamentales hubiera una pluralidad y una coincidencia entre gente que tenga esta forma de pensar, esta otra, o se adscriba luego cada cual que defienda sus criterios, y se creara como una pluralidad revolucionaria, en las cuales unos elementos fundamentales tenían que ser el gobierno por asambleas, el colectivismo y la autogestión, que es una cuestión de sentido común, ¿no? O sea, antes la ayuda mutua pues era autogestión, ahora, por ejemplo, nosotros delegamos en los constructores hacer casas, antes no. Antes en las aldeas la gente se autogestionaba hacer una casa, entre los vecinos y los compañeros se hacía una casa. Y muchos trabajos agrícolas y trabajos, por ejemplo, del mar, se hacían por sistemas de ayuda mutua. Según el principio, yo no sé si esto existe en gallego, pero en castellano se dice hoy por ti, mañana por mí. La gente echaba una mano y luego se la echaban a él, ¿no? O a él o a ellos, familiarmente. Entonces, en realidad, la creación de una sociedad nueva es relativamente sencilla. Una vez que hemos superado todas las atrocidades que han hecho, que si la Revolución Rusa luego lo que pasó, que si el comunismo chino que ahora se ha convertido en el principal foco de capitalismo, los movimientos de liberación nacional de los 60 que han acabado en un desastre, creo que ahora deberíamos volver a unos principios relativamente sencillos, pero uno de ellos básico es el rechazo del parlamentarismo. Y esto deberíamos avanzar hacia gente que todavía está en partidos políticos que creen en el parlamentarismo, persuadirles de que no es así. Yo estuve presentando mi libro en un pueblo de Murcia que se llama Alhama de Murcia, y vino gente de Izquierda Unida y a gente de allí que eran concejales y tal, y cuando se hizo la crítica yo intenté que fuera bastante demoledora al sistema parlamentario y partitocrático. Incluso ellos, el jefe de Izquierda Unida de allí era un trabajador de una fábrica de la luz, de electricidad. Entonces él entendió también que, claro, que 30 años después, ¿cómo había permitido el parlamentarismo la participación de la gente en la vida política? De ninguna manera. Nos han convertido en votantes y en observadores, en lo que se llama las multitudes mudas. Vemos qué dice el PP, vemos qué dice el PSOE, y aquí en todo caso vemos qué dice el Bloque. Entonces, lo que hacemos es este, y así siempre. Realmente, un sistema asambleario es fundamental también, no solamente por la toma de decisiones, sino por lo que significa de acercamiento entre las personas, de intercambio de opiniones, de saber hablar mirándose a la cara, no a través de cachivaches como es Internet, donde hablas con alguien que está a 3.000 kilómetros y nunca le ves. Entonces, todas estas cuestiones tienen unos elementos fundamentales de coincidencia, y deberíamos, a mí me encantaría, sinceramente lo digo, que surgiera una escuela marxista que recuperara ese espíritu revolucionario del marxismo que hoy está ahogado, o una gente nueva que se llamara XX, dijeran, bueno, pues nosotros somos, luego por supuesto tiene que haber un movimiento libertario muy fuerte. Incluso a mí me parecería estupendo que surgiera un movimiento galleguista que se basara en una concepción revolucionaria de la sociedad. Entonces, porque nosotros queremos construir una sociedad plural, no queremos construir una sociedad con una ideología única. Tiene que ser una sociedad donde la libertad de conciencia exista y la gente pueda expresarse desde sus convicciones interiores. No, no puede ser ninguna forma de dictadura. Entonces, como los seres humanos somos plurales, sería muy conveniente esto, ¿no? Pero tiene que haber unos puntos mínimos que nos unifiquen a todos. El rechazo del parlamentarismo, la idea de que tenemos que hacerlo todo por nosotros mismos, que es la forma como yo le llamo a la autogestión, nosotros mismos. No podemos delegar en el Estado la defensa del gallego, ni podemos delegar en el Estado de Bienestar la defensa de la salud. Tenemos que hacernos cargos de toda la vida social, como era antes, ¿no? Vivir esforzando. Entonces seremos libres, pero también seremos responsables. No ahora que sucede tantas veces que la gente no es responsable porque no es libre, y encontramos fenómenos tan inquietantes como es, por ejemplo, lo que yo trato de la alcoholización de masas. La gente es irresponsable, no encuentra sentido psicológico a su vida o emocional y se derrumba en el alcohol o en las drogas. Entonces necesitamos una sociedad de seres responsables, en que cada cual se haga cargo de los asuntos de su comunidad y también de los personales, ¿no? Sin delegar en nada. Si no hay delegación, no puede haber Estado, porque el Estado se presenta como un elemento, nosotros delegamos en ello. No hay nada que delegar. O todo lo hacemos por nosotros mismos, o no somos libres. La libertad consiste en hacer las cosas por nosotros. Por favor. Sí. Dijeron antes que una batalla de ideas y tal. Pienso que aquí estamos todos un poco de acuerdo con lo que dices. Habla un poco más alto, por favor. Aquí estamos todos un poco de acuerdo con lo que dices. Pienso. Una gran parte, bueno, más o menos. O tema é, cando ti falas noutros ámbitos destas ideas expresadas dun xeito ou doutro, con máis ou menos evolución, atopas un montón de resistencia. Entón, a pregunta é, se te ocorre, non sei, por que hai tanta resistencia, como facer a xogar a noso favor, como transformalas, porque penso que a clave é que estas ideas deixen de ser unha minoría do 1%, que pasen ao 3, ao 5, ao 10, ata chegar á masa crítica. Un pouco a idea. Entón, cal é o proceso de ignición? Se tes algunha idea. Bueno, nosotros vivimos en una situación muy complicada, es un momento histórico muy complicado. Yo no estoy en condiciones de dar ninguna fórmula fácil porque creo que no existen, ¿no? Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y seguir reflexionando mucho tiempo, ¿no? Esto es un asunto de años. La humanidad se encuentra en uno de los peores momentos de su historia, en muchos sentidos, en el sentido medioambiental, en el físico, en el económico. Si miramos hacia el futuro, todo lo vemos negro, ¿no? Hay todo muy inquietante, es todo muy inquietante, ¿no? Pero tenemos que tener paciencia y valor. Hay que tener valor para ir desmontando un problema tras otro. Por ejemplo, sería muy importante que llegásemos a un acuerdo sobre el sistema parlamentario. Es decir, parlamentarismo no, constitucionalismo no. La revolución liberal es una monstruosidad. Todo eso tiene que ser rechazado. Ya eso sería muy importante porque ahora no hay coincidencia en eso, ¿no? Constantemente la izquierda, incluso la más radical, te dice que el sistema actual es una democracia. No, no es una democracia. No participamos. Somos solo sujetos pasivos. Participan por nosotros. Nos llevan a la tontería de votar en el papelito, ¿no? Entonces, ya eso sería algo. Creo que hay muchos problemas y si los fuéramos sabiendo tratar de uno en uno, pues avanzaríamos. ¿Qué efecto puede tener sobre el conjunto de la sociedad? Quizá durante mucho tiempo tengamos que ser minorías, porque el aparato de aleccionamiento que hoy existe es el más grande de la historia. Nunca se ha dedicado tantos recursos materiales y humanos al aleccionamiento. Yo aquí ya digo, en mi capítulo 2, en el capítulo 2 de mi libro lo dedico a la sociedad de la información y el conocimiento. Ellos le llaman así. ¿Qué quiere decir eso? Sociedad de la información y el conocimiento. O sea, yo le llamo sociedad del adoctrinamiento y la manipulación de las mentes. Antes, yo hago un estudio en el siglo XVIII. ¿Qué cantidad de adoctrinamiento al día recibía alguien aquí en Galicia o incluso en Castilla? Pues yo le he calculado 20 minutos diarios. Iba en la misa. Básicamente, cuando iban a misa es allí donde les leían la cartilla, ¿no? Pero hoy día, ¿cuántas horas recibe el individuo o hombre o mujer medio de adoctrinamiento diario? Hay muchísima más gente que la que había antes. Claro, pero bueno, eso... Hay que buscar una manera de manipularlos mejor y más fácil. Claro, pero no pero a cada uno nos manipulan más horas. No, daros cuenta que hoy casi todo el tiempo de vigilia nuestro es de adoctrinamiento. Hay unos aparatos tremendos, empezando por la tele, empezando por la prensa, empezando por el sistema educativo, la universidad, que no nos permiten pensar. Pensar por nosotros mismos. Otra consigna interesante es la de libertad de conciencia. Yo la defiendo mucho y constantemente la repito. El sistema actual es ilegítimo porque no respeta la libertad de conciencia del individuo. La libertad de conciencia es la libertad para pensar libremente. Si hay un aparato de adoctrinamiento masivo, no hay libertad de conciencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una revolución que acabe con esos aparatos, con los sistemas mediáticos, con los sistemas educativos y que permita al individuo crear sus opiniones de forma razonablemente libre. Nunca va a ser totalmente libre, pero sí es razonablemente libre. Entonces, esto plantea unos problemas de una gravedad enorme que yo no tengo respuesta. Lo único que animo es a que todas y todos reflexionemos sobre ellos. En mis libros se plantean más problemas que respuestas, pero creo que el avance hacia la solución es reconocer el problema. Sería el primer avance, ¿no? Luego después ya iremos buscando soluciones si existen. Tampoco tenemos que ser unos optimistas locos, a lo mejor no existen, ¿no? Bueno, pues si no existen ya veremos qué hacemos, ¿no? O sea, yo ya estoy curado de optimismos, ¿no? Quizá no existan, pero eso no significa que no tengamos que resistir y luchar. porque entonces no luchamos por la victoria, sino por el acto mismo de luchar. Luchar es importante, quizá no podamos vencer, pero sí podemos luchar. Entonces eso es un consuelo muy importante, ¿no? Por favor. Pues que además, para, bueno, que existe muy tono el tema de que los votos en las urnas no son importantes, creo que la mayoría de los que estamos aquí hay tiempo que sabemos, pero hay tiempo que también creo que pensamos que los votos más decisivos son cada vez que mercamos en el supermercado, porque ese voto sí que está dando mucho poder a muchas empresas, entonces un seguido de abstenerse muy fuerte, más que irse a rebutar, es irse a rebutar. Bueno, quizá en los supermercados haya una posibilidad de votar cada vez más pequeña. Date cuenta que se ha producido un proceso de concentración de las empresas que hacen que prácticamente elijan lo que elijas, eligen lo mismo. No sé si sabéis que la leche en el Estado español, el 95% es de una única empresa, de un único consorcio que se ha constituido por compras, ¿no? Por lo tanto, aunque elijas la marca A o la marca B, son solo marcas ficticias. Hoy la comercialización de la leche es de una única empresa. Y esto se está produciendo un proceso de concentración continuo que hace que en los supermercados lo que lleguen sean cada vez productos de menos empresas, ¿no? Pero eso sería en todo caso en la esfera de lo civil. Tenemos que considerar la esfera de lo político. Lo político es la participación de la gente en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Entonces, no existe libertad política. Eso puede afectar como mucho a la libertad civil, que es la libertad en la vida cotidiana. La libertad política está frenada por la Constitución española y por los sistemas parlamentaristas de gobierno de partidos y de gobiernos del funcionariado del Estado. Por lo tanto, tenemos que reflexionar también sobre la libertad política, cómo tenemos que hacer una sociedad libre en lo político. Tú te refieres a la libertad en lo civil, muy de acuerdo, pero existen tres tipos de libertades básicas: la libertad civil, la libertad política y la libertad de conciencia. Los seres humanos somos complejos, no basta con que tengamos libertad de elegir. También en el terreno de un supermercado, que yo tengo muchas dudas al respecto, pero tiene que haber un régimen político que sea específicamente libre y un sistema de desarrollo de las ideas que no sea puro adoctrinamiento. Sí, creo que cada vez que nos le damos fuerza a ese sistema que de un jeito repercute en la política, estamos a hacer fuerte esa política que repercute sobre nosotros. Por eso, en ese sentido, te digo. Porque aquí quien gobierna son las empresas, no finalmente. No. El gobierno también es el ejército. No me creerás que el ejército tiene mucha potencia, ¿no? Bueno, el ejército trabaja también con unos proyectos muy difíciles y eso es un reduccionismo muy exagerado, ¿no? Aquí tenemos muchos enemigos y no podemos reducirlo todo. Yo te digo que ahora mismo la principal empresa que hay en el Estado español es el Estado, porque es el que se apropia de la mayor cantidad del producto del trabajo de los trabajadores. A través de los impuestos somos explotados en la misma proporción, quizá más que en la empresa. Ninguna empresa capitalista tiene unos ingresos tan fuertes como el Estado. Y de hecho ahora puedes observar que en la crisis económica que hemos tenido delante de nosotros a dos enemigos. Aquí estaba el Estado, aquí estaba el capitalismo. El capitalismo se ha derrumbado, las empresas capitalistas se han derrumbado y hoy viviríamos en un postcapitalismo si no fuera porque el Estado las ha salvado. El Estado ha inyectado enormes cantidades de dinero, de liquidez. Por ejemplo, todas las empresas de automoción de Estados Unidos se han derrumbado menos la Ford. La Ford es la única que ha soportado. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy en una calle y vienen dos matones a pegarme y de repente uno de los matones se cae al suelo y el otro viene a pegarme, está claro que el que no se ha caído al suelo es el enemigo principal. Por lo tanto, tenemos que pensar en términos políticos y no solamente en términos económicos. Los términos económicos está bien, es verdad, y hay un capitalismo, pero si el Estado no hubiera mantenido ese capitalismo, se habría derrumbado. La principal institución explotadora hoy es el Estado, porque nos roba, dicen, casi el 40% de los ingresos brutos, dicen, en realidad es más. Eso es la formulita. Un secreto de Estado muy bien guardado es en realidad cuánto pagamos por impuestos, y pagaremos cada vez más. Cada vez más hasta que llegue un momento que quizá más del 50% del salario se convierta en tributos pagados al Estado. Por lo tanto, tenemos que aceptar la complejidad del mundo y no buscar soluciones reduccionistas. Está el Estado, está el capitalismo, está el ejército, está el aparato académico que nos manipula, está la prensa, y todo eso forma un conjunto que tenemos que considerarlo en su particularidad y en su conjunto. Mi libro, yo siempre uso la expresión poder-poderes. El poder es complejo. Hay un poder militar, hay un poder político, hay un poder funcionarial, hay un poder legislativo, hay un poder carcelario, y todos esos poderes constituyen el poder. Y tenemos que ver cómo nos enfrentamos al poder en tanto que poderes, ¿no? Porque entonces, quizá de llevar al extremo tu argumentación, no tendría sentido las jornadas antimilitaristas de Barcelona que se van a celebrar, cuando yo tengo una confianza enorme en lo que allí se haga. O la lucha contra, por ejemplo, la incorporación de las mujeres al aparato policial, yo creo que hay que emprenderla ya, la denuncia de lo que eso significa y la denuncia del Ministerio de Igualdad que defiende eso. El mundo es muy complejo y nunca puede ser simplificado. Por ahí, por favor. ¿Cómo transformar las sociedades? Me iba a preguntar. ¿Y cómo hacerlo de un seito en masa? Está la revolución individual, pero también está el cambio social. Luego yo pienso que hoy están ocurriendo muchísimos pequeños cambios que pienso que pueden devenir, que pueden ayudar a llegar a nuestro objetivo, que dentro de 5 generaciones Quijote se siga leyendo en castellano, por ejemplo, que aquí, bueno, entonces creo que sí. Una de ellas, precisamente, que ti falas del Estado como una empresa, los presupuestos participativos. Es una cosa que una realidad que está aconteciendo, en que consiste en que parte del presupuesto de un concello, de una vila, pues se somete a votación pública abierta, no a elección de los consejeros, o sea, gente que vaya al pleno, organizándose previamente en asambleas, a poblaciones muy grandes, bueno, hay muchas fórmulas. Pero es una realidad, es un xeito de formar parte de esa empresa, de colectivizar o Estado, de apoyar iniciativas de transformación. Por ejemplo, están las vilas en transición. Yo pienso que se ti llenegas a xente, al ciudadano común, digamos, lle quitas o chan debaixo dos pés, pues vai caer. En cambio, se o levas un poquinho, vas transformando un poquinho o seu, pues a mellor co tempo recuperamos un pouco o sentido do común e aprendemos a convivir. Bueno, los proyectos de transformación parciales son interesantes, pero no podemos esperar demasiado de ellos, porque en definitiva la vida humana tiene lo, digamos, cotidiano y lo extraordinario. Tenemos que permitir que esa dimensión de lo extraordinario también fluya en nuestra práctica diaria. No solamente están las pequeñas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer, también hay muchas cosas muy importantes. La lucha contra un aparato militar como el que tenemos no es nada fácil, ¿no? Sabemos que superado un límite, esa lucha se convertiría en un problema muy grave. Daros cuenta que ese aparato militar hizo una carnicería que se llamó Guerra Civil. 400.000 personas fueron muertas por ese aparato militar, que es exactamente el mismo que hay hoy, exactamente el mismo. Es más, hoy es mucho más eficaz que entonces en muchos sentidos. Entonces, hay unas realidades muy complejas y debemos de procurar aceptar esa complejidad. Daros cuenta que en los años 60 y 70, nosotros ahora nos enfrentamos a lo que entonces se hizo, que fue bastante funesto, porque se buscaron soluciones demasiado fáciles. Y la realidad no es fácil de solucionar, no es tan fácil, ¿no? El aparato político tiene instrumentos ingeniosísimos para confundirnos, ¿no? Era fácil dejarse confundir en los años 80 cuando decían, no es que las instituciones autonómicas pueden servir a la recuperación de la lengua y la cultura gallega. Refutar eso hace 25 años era muy difícil porque parecía que debía salir una época, una edad dorada de las lenguas minoritarias en el Estado español. Ya hemos visto que no ha salido. Todas las lenguas están contra las cuerdas. Yo me manejo bien en catalán y la situación del catalán no ha sido nunca tan catastrófica como es hoy, ¿no? Incluso según datos estadísticos que da la Generalitat. Por tanto, tenemos que procurar que nuestras mentes funcionen a un alto grado de complejidad y librar luchas parciales, luchas posibles, pero sin olvidar las luchas grandes e importantes. Las luchas que afectan a cuestiones fundamentales, no a las pequeñas solamente. Porque las luchas pequeñas en sí mismas no son resolutivas, no son liberadoras. Solo lo son cuando van dentro de una estrategia de transformación global integral. Es decir, tienen que incluirse en estas acciones, ¿no? Y incluir muchos elementos, porque esos elementos existen, ¿no? Ahora mismo, daros cuenta lo maravilloso que sería que se creara aquí, en A Cova dos Ratos, un equipo de trabajo para aclarar la realidad de la ruralidad gallega, ¿no? Porque como ayer me decía, el otro día me decía una chica, bueno, tú hablas del Concejo Abierto, pero eso puede ser una bola, me lo decía en Santiago, te lo puedes haber inventado. ¿Cómo sé yo que eso es verdad y que no es verdad lo que dicen los otros, que el Concejo Abierto o no existía o no tiene importancia? Entonces, bueno, pues es así, ¿no? Nadie tiene por qué hacer un acto de fe. Pero sería maravilloso que de aquí a 10 años tuviéramos un estudio sobre lo que realmente ha sido, de una forma objetiva, buscando la verdad, dejando aparte la politiquería y los intereses partidistas, que ha sido la ruralidad gallega desde, por ejemplo, 1750 hasta el año 2000. Eso exigiría mucho trabajo de investigación. Yo creo que es hacedero. Solo con que 4 o 5 personas se pusieran y dedicaran 3 años de su vida a eso. 3 años de su vida dedicados a un esfuerzo continuado. Y entonces tendríamos un libro que nos iluminaría no solo al pasado, sino el futuro. El futuro, en muchos aspectos decisivos, nos permitiría cumplir uno de los criterios que para mí son más valiosos, que es la unión entre tradición y revolución. La historia de los últimos 200 años ha demostrado que la revolución por sí mismo termina en fascismo. Todas las revoluciones tienen que tener un pozo en la tradición, un anclaje en el pasado. Pero al mismo tiempo la tradición sin revolución se convierte en pura reacción, ¿no? En pura reacción y en pura barbarie. Entonces esta fusión entre tradición y revolución es fundamental. Es decir, que cuando nosotros estemos avanzando hacia adelante, recordemos lo que han hecho las generaciones anteriores y lo valoremos. Y aprendamos de ellas. No acríticamente, hay muchas cosas del pasado que no valen nada. Bueno, pues las dejamos a un lado, ¿no? Pero esto es muy contrario de la teoría del progreso, que es la teoría de Beiras, que nos enseña a despreciar el pasado por sistema. No se debería contestar a el pasado es despreciable por sistema la idea de que el pasado es maravilloso por sistema. No es cierto. Mi libro incluso incluye algunos análisis del pasado muy críticos, pero la combinación del siglo XXI con los antecedentes de los siglos anteriores nos daría una visión, una capacidad analítica y una comprensión de nuestra época excepcionalmente elevada. Y entonces esto sería importante. Desgraciadamente quizá no suceda, ¿no? Porque estamos acostumbrados, ¿por qué?, a delegar en el aparato universitario la investigación. Tenemos que autogestionar el saber, también el saber, no solo la economía. No podemos permitir que sean los profesores los que nos digan cómo fue el mundo rural gallego de hace 200 años. Tenemos que averiguarlo por nosotros mismos, gente normal y corriente, gente como nosotros y nosotras, que somos gente normal. Entonces, esa cuestión es muy importante y no basta, claro, no es suficiente con votar al comprar en un supermercado, eso puede estar bien, ¿no? Pero hay muchos más problemas que tenemos que aclarar. Y esos problemas son decisivos, ¿no? O lo que tú has dicho está muy bien, pero hay otras cuestiones, ¿no? Hay otras cuestiones que nos superan, ¿no? A mí mismo, yo me pregunto, el momento final de la sociedad rural gallega, ¿cómo fue? ¿Qué pasó entre 1985 y 1995? ¿Cómo algo tan brillante, tan magnífico se derrumba en 10 años? ¿Cómo es posible que eso sucediera? ¿Qué pasó? Entonces eso sería muy interesante, coger esos años y hacer con una lupa, pasarlo todo, a ver qué sucedió. ¿No? Es verdad que ya venía muy tocada del pasado, venía ya muy, muy dañada, ¿no? Hoy muchas más preguntas, porque esa sociedad que en realidad siempre estuvo enfrentada con el Estado nunca se atrevió a destruir el Estado, que el Estado fue quien la destruyó, puesto que la agricultura es siempre más una agricultura estatizada que una agricultura capitalista, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre, la agricultura siempre es muy intervenida por el Estado. Entonces, ¿por qué concilió con el Estado durante tantos siglos? ¿Por qué no intentó vivir sin Estado? Nunca lo intentó. Algo muy malo, o bien, o hizo intentos parciales, ¿no? Pero no intentos continuados, quizá algún intento hubo, ¿no? Son preguntas tremendas que nos llevan a la esencia de la historia. Pero la esencia de la historia es la esencia del humano. Nosotros somos seres históricos, no somos la primera generación humana. Hemos heredado, casi todo lo que somos lo hemos heredado. Y dejaremos a las generaciones siguientes, si hay generaciones siguientes, también herencias. Herencias culturales, herencias lingüísticas, herencias reflexivas, ¿no? Entonces, todo esto hace que sean las cosas más complicadas de lo que aparentemente son o parecen ser. Bueno, yo iba por lo que dijiste, que ya te preguntaron una ocasión, que es, pues, ¿qué base tienes, aparte de los dos trabajos que citabas, sobre la existencia de ese pozo abierto en Galicia, ¿no? Porque eso, a lo que comentabas, es un caso del punto mixto ahí en la raya, y el otro, Bueno, en la línea. Pero a nivel general de toda Galicia, si tienes algún dato más, algún más apoyo, igual que al tema de apuntar a evitar las quintas como factor casi decisivo, porque he entendido lo que decías, de la migración, ¿no? Hay otra gente que también apunta a que se había llegado a la capacidad de cambio del a la capacidad de cambio del territorio. No sé, tampoco sé qué va a ser realmente manejar quién afirma eso. Y después que me me parece interesante el libro, ¿no? Pero creo que quizás está magnificada la importancia de Beiras y su teoría del atraso en, cuando menos, en lo que es la desaparición o el colapso del mundo rural, ¿no? Porque hubo un momento en el que lo equiparabas casi en importancia a franquismo y de obra de Beiras. Yo no creo que tenga esa relevancia. En todo caso, creo que la teoría del atraso sí que tiene su importancia, pero quizás la tiene de ahí en adelante, pues, crear un estado de opinión bueno, que podría denominarse entera por racista nacionalista, no sé cómo etiquetarlo, que llevó a que se legitimen muchísimas cosas que, bueno, que llevaron a la destrucción del territorio, a la destrucción de la sociedad, etcétera, etcétera, pero empleando esa legitimación del progreso de combatir el atraso. Claro. Bueno, en primer lugar, Castelao en Siempre en Galicia habla del Concejo Abierto sin asignarle un territorio parcial. Él habla, tiene dos páginas que habla de Galicia en general, que el Concejo Abierto es una institución, y bueno, en el estilo de Castelao, un poco literario, porque claro, Castelao no era un sociólogo ni un historiador, era más bien un propagandista, llamémosle, un publicista, pero lo presenta como una realidad que para él es indudable que existe en el conjunto de Galicia, ¿no? También es cierto que en algunas zonas se puede ver desaparecido antes que en otras, ¿no? Eso es cierto, en algunas zonas pudo ya desaparecer en el siglo XIX, es una institución que tiene hoy tiene 1200 años en los sitios donde existe, en su forma desnaturalizada que la legislación actual le permite, todavía la legislación actual permite la existencia del Concejo Abierto en aquellos entes poblacionales de menos de 100 personas. De hecho, en Castilla y León hay más de 1000 municipios que se gobiernan por régimen de concejo abierto, ¿no? Aquí en Galicia no sé si existe esa asociación, allí es que hay una asociación que se llama Asociación de Municipios que se puede consultar en internet. Luego el texto de Nicolás Tenorio es suficientemente expresivo, él lo estudia también para un territorio y a mí no me cabe ninguna duda de que existió en todo el territorio de Galicia porque formaba parte de la revolución de la Alta Edad Media, es decir, en la Alta Edad Media se establecen unos patrones de acción colectiva en las cuales se establece como lo que si dijéramos es un sistema de doble toma de decisiones, por un lado está la corona y unos sectores de la nobleza que en realidad no tienen fuerza efectiva hasta el siglo XIV y luego por otro lado está el elemento popular que se organiza según estos criterios, ¿no? Aquí mismo el que al ayuntamiento se le llame concello pues indica mucho de que quizá aquí es donde está más presente la palabra, porque en Castilla no, en el ayuntamiento se le llama ayuntamiento y punto, ¿no? Pero aquí que se utilice esa palabra, pues dice mucho, ¿no? Luego, respecto a la carga, esto que se había alcanzado, lo de la carga poblacional, es decir, que la gente tenía que emigrar porque el territorio gallego ya no daba para mantener tanta gente. Bueno, estas tesis neomalthusianas son siempre dudosas. En el siglo XVIII se hace una revolución agrícola que da unos resultados maravillosos. Daros cuenta que se incrementan los rendimientos en un 50%. Es decir, más o menos el cálculo es entre 1720 y 1790 un 50% más. Es muchísimo pensar en términos de maíz, que es un 50% más, ¿no? Entonces yo no creo que fuera esa la razón, sino había otras varias. Una de ellas era el ejército, pero no solo el ejército, también había un problema que era los impuestos. Es decir, muchas familias que se habían visto particularizadas por la desamortización civil, cuando les llegaba la hora de pagar los tributos se veían agobiadas. Entonces había una huida, a veces una huida para no pagar los tributos, o a veces el hijo mayor emigraba a América para mandar un dinero para que sus padres no lo perdieran todo, no perdieran el poco terreno que les quedaba, ¿no? Hay procesos muy complicados, pero yo no creo que ese fuera un factor decisivo. Los rendimientos agrícolas y la productividad del mar, por ejemplo, se pueden incrementar bastante. Yo en ese sentido me considero más bien natalista, y porque los seres humanos no solamente consumen, sino producen. La hipótesis que se tiene de la revolución agrícola gallega en el siglo XVIII es que se creó una agricultura que era, digamos, de un cultivo muy amoroso de las plantas. O sea, que las plantas se le daban tantas atenciones, se las trabajaba tanto, ¿sabéis? Que los rendimientos se incrementaban. Entonces, según esta idea, el agricultor gallego aparece sobre todo como un creador de bienes, no como un consumidor. Es decir, que ellos inventaron como un procedimiento, alguien ha dicho que se parecía mucho a una jardinería. O sea, que era como una jardinería de esta muy especial que se le daba a las plantas unos tratamientos tan delicados que entonces pues daban muchos rendimientos, ¿no? Quizás sea así. Daros cuenta que no sabemos cómo lo hicieron, ¿no? Es una desgracia. Y en tercer lugar, lo que dices de Beiras es verdad. Nosotros teníamos que focalizar en un personaje, por su trayectoria política, la cuestión esta. Pero claro, hay muchos más Beiras, se publicaron montones de textos, montones de folletos. Pero desde el punto de vista de un desarrollismo de izquierdas, solo hay dos autores en el Estado español, solo hay otro autor equiparable a Beiras, que es el Jordi Nadal. Jordi Nadal, que es el autor del fracaso de la Revolución Industrial en España, que era catalán, y él tiene unos tiene textos en castellano y textos en catalán. Y luego Beiras, curiosamente, eran dos personalidades periféricas, ¿no? Ningún español, por así decirlo, de Madrid escribió esto. Entonces, son ambos los que hacen la llamada más, digamos, más fuerte a industrializar, a desarrollar y tal. Jordi Nadal escribe un libro absurdo y una tontería que luego él se autocriticó, que es El fracaso de la Revolución Industrial en España, que es un libro del año 73, también de la época de Beiras. Entonces él dice que aquí no ha habido revolución industrial, ha sido muy pobre. Luego se hicieron tantos estudios de que eso era falso, porque tampoco la revolución industrial inglesa significó que toda Inglaterra se llenara de fábricas. Es que aquí, la gente de aquí, española y españolista, con un cierto sentimiento cateto de inferioridad, creían que es que Inglaterra era la leche. Entonces la revolución industrial inglesa tampoco fue todo lo que se ha dicho, ¿no? Y luego él reconoció que ese libro, pues, era un libro subjetivo, un libro arbitrario, que también tenía un sentimiento. Jordi Nadal es un españolista al 100%. No importa su apellido, Nadal, no sé si sabéis que en catalán significa Navidad. Él se llamaría Jorge Navidad, ¿no? Y entonces, pues, él bueno, es un catalán de pura cepa, pero él solo es catalán en eso, en todo lo demás es español al 100%. Él tiene un libro de Loa del Imperio de Carlos I y Felipe II. Yo lo he leído en la Biblioteca Nacional. Bueno, es un hombre delirante, ¿no? Pero él quería estimular el sentimiento patriótico español diciendo, ah, somos atrasados, no tenemos industria, trabajad, trabajad, trabajad, ¿no? Lo que eso llevaba a la gente es un esfuerzo de rendimiento en la empresa, ¿no? Esto, luego esta ideología se llevó muchísimo y la gente decía, si eres un buen español, casi era un deber patriótico trabajar y trabajar, ¿no? El objetivo de Jordi Nadal es este. Y luego está Beiras, que cumple esa meta, pero el problema de Beiras es que, aunque es muy conocido en Galicia, no trascendió fuera. Su obra no es conocida afuera. Yo la conozco en gran medida porque, bueno, pues estaba interesado y me llegó. Pero no porque Jordi Nadal, ¿no? Él escribe en castellano y sus obras, bueno, él tiene el último monumento al desarrollismo, a la tecnificación, que es el Atlas de la Industrialización de España, que es un libro de 2005, me parece, 2004, que es carísimo, vale 120 euros. Y él, en el libro, viene a decir, bueno, la industrialización en España, según su idea de España, según la idea constitucional, se ha hecho de esta manera, es un libro muy voluminoso, y ahora nos queda, para ganar a Inglaterra, su manía es Inglaterra, es industrializar todavía un 10% más. Y dice, joder, ¿todavía más? O sea, es que ya te sientes abrumado, ¿no? Todo esto yo le vi en la presentación del libro en Madrid, es tremendo. Estaba al lado el presidente del Banesto y el presidente del Banco Santander, el vicepresidente. Todos rodeados de guardaespaldas y ya dijeron de entrada que no habría debate. O sea, que ellos leyeron sus papelitos y luego pues había caviar y vino tal. Yo aproveché la ocasión, digo, ya que estoy aquí voy a probar un vino carísimo que en toda mi vida lo voy a poder probar, ¿no? Pero había tantos guardaespaldas que casi no veías a esta gente, ¿no? Allí estaba la oligarquía financiera 100%, ¿no? Allí estaba el hombre este que se llama Julio González, que es el presidente del Banesto, que por cierto se sacó un papelito de la chaqueta y lo leyó fatal. Yo decía, jo, tremendo, ¿no? Ni siquiera tienen alguien que les enseñe a leer un papelito, ¿no? Sin embargo, Jordi Nadal no, él es un catedrático, ya bastante mayor. Jordi Nadal ahora si vive tendrá 80 años y desarrolló su teoría que el futuro de España, según su lenguaje, era la industria y que había que industrializar y más y más y más. Ala. Pero también lo... digamos que es lo que han defendido los sindicalistas, ¿no? Y la izquierda. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, mira, aquí hay un, aquí viene los datos, por ejemplo, los argumentos de Beiras coinciden plenamente con los que defiende el representante oficioso del Partido Comunista de España en la época, que es Ramón Tamames. Ramón Tamames tiene un libro que se llama Estructura Económica de España, que defiende la misma política agraria que el franquismo y la misma que Beiras, es decir, el desarrollo de una agricultura para el mercado, no de autoabastecimiento, grandes inversiones, infraestructuras, más presas, todavía más presas, o sea, todo esto ferrocarril, o sea, ellos, en realidad, la izquierda, el franquismo y todo el mundo tenían el mismo programa. Si nosotros nos olvidamos de las etiquetas políticas, yo además leí el programa de Ramón Tamames para hacer el libro, digo, bueno, lo voy a leer con imparcialidad, me cogí el libro de Ramón Tamames y lo leí. Digo, joder, todos dicen lo mismo. Coges los textos franquistas del sindicato franquista de la época, porque el sindicato franquista también era un organismo asesor. No solamente servía para que, bueno, pues viviera allí un funcionariado profuso, aunque quizá no tanto como los de Comisiones Obreras y UGT hoy, sino que también, bueno, pues hacían propuestas al franquismo. Y una de las propuestas de la organización sindical, aquella de la CNS aquí en Santiago, era un proceso para desarrollar la industria en Galicia. Entonces esto se elevaba al Consejo de Ministros y Franco no lo leía, lo leían sus ministros. Y si veían algo interesante, lo aplicaban, ¿no? Este era... El sindicato en la época cumplía esa función. Dentro de los 27 puntos de la Falange se dice que el sindicato asesorará al gobierno en los procesos de industrialización y desarrollo económico del país. Entonces lo hacía. Y son los mismos. Y aquí mismo, pues, por ejemplo, la política del PC en la época pues era la de Beiras, y la de Beiras la de todos, ¿no? Formaban un bloque industrialista y desarrollista. Y no era posible hacer distinciones en el terreno de la política. Es así. Es triste, pero es así, ¿no? Ahora bien, yo no defiendo que la sociedad tradicional se tenía que haber quedado estancada. La sociedad tradicional no podía estancarse porque hoy hay que renovarse o morir. Mi idea más o menos es que en algún momento, sobre 1900, pongamos el año 1900, esta sociedad tenía que haber dado un salto cualitativo y haber buscado un enfrentamiento abierto con el Estado para destruir a su enemigo secular. Esto no lo hizo ni se le pasó por la cabeza a la gente, esto me lo estoy inventando yo de pe a pa. No, pero tenemos que reflexionar sobre los procesos históricos con perspectiva. No lo hizo y ya está, ¿no? En parte se hizo en la guerra civil. Daros cuenta que si nos hacemos una pregunta clave, ¿por qué hubo aquí una guerra civil? A ver, ¿por qué? ¿No? No la hubo en ningún país europeo, no la hubo en Portugal, que era más pobre que el Estado español. ¿Por qué la hubo? Entonces está muy vinculado a... ¿Cómo? Bueno, pero eso no tiene importancia. También los nazis vivían en una república. Claro, efectivamente, efectivamente. Daros cuenta, por ejemplo, aquí había un movimiento obrero extraordinariamente adherido al asamblearismo. La gente piensa que es que era la CNT la que había metido la idea asamblearista en las masas obreras anteriores a la guerra civil. No, es al revés. La CNT encontraba muchas facilidades para desarrollar su propaganda porque el obrero de la época que acababa de llegar del pueblo estaba muy acostumbrado a las reuniones concejiles. Entonces, no se dejaba manipular por los sindicatos tan fácil como en Alemania, donde eso no existía. Entonces, por ejemplo, cuando se le hablaba de colectivismo o de que no era legítima la propiedad privada, era algo que le sonaba de su mundo rural, donde la propiedad privada todavía era pequeña. Entonces, en definitiva, la guerra civil es un enfrentamiento complejo de una sociedad que se resiste a morir, que ya no es directamente llevado por el campesinado, sino por el proletariado procedente del campesinado y muchas masas rurales también, ¿no? Pero es lo único que lo explica, porque se dice, bueno, es que había mucha hambre, no es verdad. Hay un estudio muy bueno que explica que el consumo de calorías per cápita y día era bastante alto antes de la guerra civil. Era de 2000, casi 2.700. Por encima de 2.500 no hay hambre. Y una gente muy pro ha hecho este estudio. O, por ejemplo, ya se estaba desarrollando una cierta sociedad de consumo, ya la gente se iba en tren de vacaciones, la radio ya, cuando estalló la guerra había 500.000 radios en España. Hombre, una radio no es como la tele, pero bueno, quizá había casi tantas radios como en Francia. Es decir, ya estaba como... había un cierto nivel de bienestar. No fue el bienestar, sino un conflicto, una incompatibilidad entre dos formas de organizar la sociedad. Luego, todo eso se complicó mucho porque, claro, aquí, había aquí partidos que eran agentes. Por ejemplo, el PSOE, ¿por qué se opuso al franquismo? Pues por un conflicto entre superpotencias. El PSOE estaba ligado al bloque francés-inglés que se oponía a Franco, porque Franco estaba del lado del bloque alemán e italiano. El PSOE no tenía el más mínimo interés en defender ningún proceso revolucionario ni en oponerse al franquismo. Lo que pasa es que los jefes de la Segunda Internacional le leyeron la cartilla. Igual Izquierda Republicana de don Manuel Azaña. Aquí se libró la primera parte de la Guerra Mundial. Y entonces hubo un montón de elementos que se hicieron antifranquistas, como Estados Unidos se hizo antifranquista, antifascista, ¿no? Pero no porque lo fueran, sino porque había un conflicto entre potencias y a ellos les tocó. Claro, Francia presionó muchísimo al PSOE y Izquierda Republicana porque Francia estaba asustada. Si gana Franco y Franco se alía con Hitler, Francia está pillada entre Alemania y una España. Luego Franco fue listo también porque le apretaron las tuercas los ingleses y porque Franco era listo. No, no nos engañemos en eso, ¿eh? No era ningún tonto. Y claro, le dijeron, no, no, si tú te unes con los alemanes, nosotros no te damos petróleo. Y si no te damos petróleo, tu país se hunde. O sea, era el famoso chantaje de las Navicert. Entonces, para trasladarse, la flota británica daba unos vales para navegar por el mundo. Si no tenías Navicert, no podías traer petróleo. Si no tenías petróleo, el país se te paralizaba. Inglaterra les apretó las tuercas. Y Franco tuvo que evitar unirse abiertamente. Además, había una resistencia interior, en fin. Ahora se ha publicado el documento de 90 páginas en que los jefes del ejército advirtieron a Franco que, que España no podía entrar en la guerra, que era imposible totalmente, que tenía que mantenerse neutral, ¿no? Ya en el año 41, me parece, y antes ya se lo habían dicho. Bueno, suceden una serie de cosas que embarullan ante nuestro análisis lo que fue la guerra civil, pero en el fondo, es una incompatibilidad de los diversos pueblos del Estado con la modernidad. La modernidad no era incompatible con la mentalidad antidesarrollista que aquí era prevaleciente, directamente en el campesinado, pero también en un proletariado que era directamente, ¿no? Hay un caso que supera el anarquismo, que es el caso de Durruti. Durruti es emblemático, yo creo que ya es patrimonio de todo el movimiento revolucionario mundial. Va más allá del anarquismo, ya es una cosa que todos lo tenemos que aceptar. Bueno, pero ¿dónde pasa su juventud Durruti? En León. ¿Qué es León? Un sitio donde las tradiciones colectivistas y sobre todo de Concejo Abierto son impresionantes. Había una escuela de estudio del Concejo Abierto en León. Donde más libros han publicado sobre el Concejo Abierto es allí. ¿Por qué? Porque allí era muy vivo el recuerdo. Entonces es lógico que Durruti, él entendiera la vida de una manera y que esa manera le llevara a la militancia específica que tuvo. Pero quizá él vivió todo eso de pequeño en el taller en que trabajó. Y eso sucedía con mucha gente. Mucha gente, incluso el rechazo a la propiedad privada era muy común en el mundo campesino. Casi hasta el franquismo la gente no se acostumbraba a ser propietaria de algo. Acostumbrarse a ser propietario lleva su tiempo, ¿eh? La gente estaba acostumbrada a tener la casa abierta, al uso de las herramientas entre todos, todo esto, ¿no? Y, o sea, la idea de decir, esto es mío y solo mío y nadie lo toca sin mi permiso, eso lleva mucho tiempo, se necesitan generaciones. Y quien enseñó eso fue el franquismo corrompió el alma popular como nadie la hizo, nos hizo egoístas, nos hizo insolidarios y nos hizo posesivos, antes no lo había. O sea, la gente era generosa, ¿no? Las cosas eran de todos un poco y se vivía de esa manera, con generosidad, no había ese afán, ¿no? Todo eso lo metió el franquismo en la cabeza de la gente. El franquismo ha sido una máquina de opresión y de matanza, sí, pero también una máquina de corrupción de las mentes, de inmoralidad, de barbarie. Esa cuestión quizá no se entiende bien, no se entiende bien porque nos ciega la versión militar, la derrota militar, la represión. Sí, pero a los vivos se les corrompió, a unos se les mató y a los otros se les destruyó. Y ahora mismo ya, claro, ¿qué pasa? El movimiento obrero no tira, los movimientos ciudadanos no tiran. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho insolidarios, insociables. Antes eso no pasaba. Si en una aldea a alguien le pasaba algo, todo el vecindario se sentía solidario con la desgracia de esa persona y le intentaba ayudar. No necesariamente con algún bien material, sino con apoyo, con simpatía, con una palmada en la espalda. Todo esto era una sociedad colectivista en el sentido convivencialista. Y eso se nota muy bien. Ese mundo se colapsa en los años 50. Son los años 50 cuando ya un franquismo muy potente, que tiene a su servicio un aparato propagandístico muy potente, no lo olvidemos esto, porque ellos se valen del cine, se valen de un montón de elementos. Entonces consigue destruir al pueblo. Antes lo había derrotado militarmente y ahora consigue destruirlo como pueblo. Y lo que nosotros vivimos es la consecuencia de eso. Lo que tú has planteado antes, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos ahora? Porque no solamente hemos sido reprimidos, hemos sido derrotados y, además de todo, corrompidos, ¿no? Ya no somos solidarios, ya cada cual busca su propio beneficio, ya no hay un sentimiento de lo colectivo, ya no hay una idea de que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos y no que nos las hagan los funcionarios o los que sean, ¿no? Esto es la tragedia de nuestra tragedia ahora. ¿Cómo resolverla? Pues no lo sé. Mira, sobre el punto mixto, si queréis, sí. Os puedo... Sí, pero espera un momento que aquella amiga te quería levantar la mano. Luego hablas tú, por favor. Sí, sí, no, sí, me interesa mucho lo de Couto Mixto. Sí, sí, es muy interesante. Sí. Buscando una paridad en el ejército o unos puestos estatales, concuerdo absolutamente. Pero también la tu propia definición de política te estás cargando un feminismo. porque en varias, en la intervención de una compañera en concreto, sí que hiciste su comentario de que a libertad de política que la que atiende a cuestiones de Estado, que para mí es reforzar a posición de Estado como monopolizador la política, por un lado, y por otro lado, negarle a potencia transformadora, a nivel propositivo, porque estoy más en desacuerdo, ¿no? Con la lectura histórica que faz, ahí que me falta un poco a Igreja, en concreto, dentro del análisis que faz, ¿no? Muy sabia, no sé, que en otras instituciones, pero me falta mucho con la Igreja, es más precisamente en este Estado, con la Igreja Católica en concreto, con Franco, e incluso también con Mundo Vasco, ¿no? Cuando analizaste, me falta un poco ese factor. Pero sobre todo a nivel propositivo, que estas loitas pequeñas, que son loitas sectoriales, organizadas en líneas de acción, que se organizan y se transversalizan para llegar también a un nivel más mainstream, digamos, o público masivo, pues también genera un contrapoder, ¿no? Y que una vez concordado en la crítica que planteas, ¿cómo se acerca o Estado? ¿Cómo se lleva ahí perder o su poder? Una bomba se no sirve. Y se puede tomar un único palacio, ¿no? O sea, entonces, ¿qué se fai? Y lo que se fai, de ahí, bebiendo los personales políticos, que eso forma parte del feminismo bon, lo que quede tener, ser generalas y coronelas, pues ese personal político debe organizarse para que en la vida cotidiana, en cada una de sus áreas, se dará un poder cada vez más fuerte. Fuerte en las sus pequeñas esferas por la interconexión, ¿no? No por el tamaño. Y a mí estas cosas sí que me faltaron. Y a nivel crítico e histórico, que sí me pareció muy brillante muchas cosas, sí que me faltó la Igreja, completamente. Bueno, vamos a ver, yo sí admito que hay un feminismo bueno, pero el feminismo bueno tiene que manifestarse en crítica al feminismo militarista y policíaco del Ministerio de Igualdad, ¿no? En ese sentido, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Yo creo que corresponde a las mujeres, sobre todo, denunciar lo que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad, que es nada más que una sucursal del Ministerio de Defensa, y la señora esta que se dedica ahí, lo único que pretende es que las mujeres se incorporen en el ejército y hagan todas esas cosas, ¿no? Pero sí hay un feminismo positivo y que ahora mismo yo estoy esperando, igual que antes decía, que espero un resurgir del militarismo, me gustaría que resurgiera ese feminismo. En segundo lugar, yo estoy por una política que sea la negación de la del Estado. Yo entiendo por libertad política justo la que crean aquellos individuos que se emancipan de las instituciones de tutela y de control. Mientras exista Estado, creo que no puede hablarse de libertad política. En ese sentido, tal vez, o si yo me he explicado mal o ha habido alguna confusión, ciertamente, solamente concibo la libertad política como un gobierno directo de la gente, no a través de intermediaciones que luego acaban en horripilancias y desastres, como ha pasado en muchas revoluciones, ¿no? Que se hace una revolución, se crea un aparato de poder y al final el aparato este de poder mata a todo el mundo y hace lo que le da la gana, ¿no? O incluso si no mata, pues nos reduce a la categoría de sujetos sin política, ¿no? De hecho, existe la política de Estado y la política popular. La política popular es la democracia. La política actual de Estado no es democrática. Y luego, respecto a la tercera cuestión, que es la de la Iglesia, es verdad que la Iglesia cumplió una función muy negativa, pero también es verdad que eso es el pasado, ¿no? La Iglesia en el siglo XIX era el principal elemento de adoctrinamiento de las masas, pero la burguesía, en cuanto que está ya en una condición de poder, empieza a eliminarlo. Por ejemplo, la Iglesia empieza ya a caer su poder a principios del siglo XIX con la aparición de la prensa escrita. El primer diario que hay en lo que ellos llaman España se llama El Español, precisamente, y se edita en 1832. Entonces empieza el adoctrinamiento. Está la escuela estatal, que es una escuela laica, que son profesores, maestros y maestras nacionales que son laicos. El proceso de desamortización civil lo hace el Estado laico, que es el principal golpe que se otorga a la sociedad rural. Luego está el ejército, que desempeña una función de destrucción. El ejército lo destruye todo. Por ejemplo, el ejército crea el alcoholismo, promueve la prostitución de una manera desesperada. Vamos, decir cuartel es decir casa de prostitución. Casi en el 99% de los casos, las casas de prostitución se sumaban a los cuarteles. Introduce el vicio del tabaco. El vicio del tabaco está ligado al ejército. En fin, el ejército es una máquina de destrucción de la gente y de las sociedades tremendas, ¿no? La Iglesia también, pero a mí lo que me interesa es que hoy la Iglesia es una institución muy débil, ¿no? Es muy pequeña en los tiempos del franquismo todavía, pero ahora mismo sería muy importante que entendiéramos la importancia de la banca, ¿no? La banca tiene un poder económico descomunal respecto a la Iglesia. Los aparatos mediáticos, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, la industria del ocio, del ocio tiene un poder enorme que la Iglesia no tiene. La Iglesia no tiene los medios de comunicación que tienen hoy. Pues, por ejemplo, las grandes cadenas de comunicación que tienen 4 o 5 televisiones, 2 o 3 diarios, un montón de revistas, 10 o 12 radios. Todo esto es así. Hoy el poder lo ha ido perdiendo la Iglesia para incorporárselos a aparatos, digamos, laicos. Hoy el enemigo principal es el laicismo. Hay un laicismo. Ahí la Iglesia es marginal. Lo será cada vez más, ¿no? Si vemos el presupuesto de la Iglesia anual, es muy pequeño. El presupuesto de la Iglesia es hoy muy reducido, ¿no? Entonces es verdad que en el siglo XIX era fuerte, pero hoy, por ejemplo, hoy muy poca gente sabe que hay 17 ministerios. Los 17 ministerios ahí es el centro del poder. El mundo rural se ha gobernado desde el Ministerio de Agricultura, situado en la Plaza de Atocha de Madrid. Cuando vayáis a Atocha veréis allí un armatoste con unos señores a caballo que en bronce, pues mirarlo y lanzarle una mirada de odio porque ahí se ha destruido el mundo rural. Ese ministerio existe desde 1870. Desgraciadamente nosotros conocemos mal el Estado. En mi libro yo dedico todo en la parte central al estudio del Estado parte por parte. El aparato ministerial, el aparato militar, el aparato policial, el poder judicial. Daros cuenta lo que es el poder judicial. Hoy hay 60.000 personas en las cárceles porque unos señores que se llaman jueces les ha salido de las narices mandarlos a las cárceles. En la mayoría de los casos en un estado de arbitrariedad total, ¿no? Entonces el poder judicial es tremendo. Luego está el poder académico. Daros cuenta el poder que tienen hoy los profesores. Cómo trituran la mente de la gente, cómo la manipulan. Hoy un profesor es el cura del siglo XXI. La función que antes desempeñaba el clero y lo desempeña el profesor. La mayoría de los profesores son ateos. Entonces tenemos que ver los cambios que ha habido y comprender que vivimos en el siglo XXI. El siglo XXI es un siglo del laicismo, por lo menos hasta ahora. Entonces ese laicismo es el aparato de Estado civil. La Guardia Civil es un cuerpo laico. Es un cuerpo completamente laico desde sus orígenes, ¿no? La religión queda reducida a muy poquita cosa. Ellos se guían por una cartilla que se llama... Real, cuando pasa la declaración de la renta, te dan opción de la dedicarte directamente a la Iglesia Católica. Es una licitud bastante falsa. Sí. Y luego también es cierto que cuando se meten programas de educación familiar y demás, y se destruyen por completo otras opciones a nivel de organización social, también hay una postura. La Iglesia, no como institución manifiesta que esté detrás, pero a nivel de libertad de conciencia, la influencia de la Iglesia es muy, muy importante. Yo creo que no. Ahora mismo, por ejemplo, solamente de la gente joven, no llega ni el 10% de la población joven la que va a misa, ¿no? No llega al 10%. Ahora mismo la Iglesia Católica es una, la Iglesia no irá a misa. Es una institución que está en crisis. El 60%, el 70% del clero tiene más de 70 años. Pero daros cuenta que cada cual busque. Yo considero que los aparatos mediáticos de manipulación de las mentes que se llaman la universidad es mil veces más peligroso que la Iglesia. Y si a ello añadimos el cine, la televisión, la radio, por ejemplo, ¿qué aparato de manipulación es la radio? La radio machaca la mente de los trabajadores que las ponen en los talleres y te mete toda clase de ideas reaccionarias. Hoy la gente joven va a unos lugares mucho más horribles que las iglesias, que son las discotecas. Las discotecas tienen una función mucho peor porque son las iglesias actuales. Y la gente cree ciegamente en esto y suceden cosas horribles como lo que ha pasado en Alemania con el asunto este de la música tecno, donde mueren 32 personas en una avalancha y ni siquiera se suspende la fiesta. La fiesta continúa mientras se desaloja a los muertos. Eso es monstruoso. Yo no estoy defendiendo a la Iglesia, solamente estoy diciendo el presupuesto de la Iglesia no es ni el 1 por 1000 del presupuesto del Estado hoy. Si económicamente la capacidad de acción se mide por el dinero, el ejército gasta, por cada euro que gaste la Iglesia, el ejército gasta 1000 euros. Eso... Bueno, era para comentar otras cosas, pero xa o fío do que falamos. Eu creo que a Iglesia é certo que esta non debe ser a época de matar curas, que esa era moi progre o rollo de matar curas, non? Eu estou concordo en que a Iglesia hoxe algo residual, pero tampouco ten un poder despreciable, é dicir, cadenas como a COPE, concentracións de masas como as que fan en Madrid de cando en vez, con 500.000 de persoas, e sobre todo o que se observa en países alén da nosa fronteira, non? Eu lembro de estar por América Latina e pola mañá poñer a televisión e cada un dos canles que poñía aparecía un predicador, non? Predicador evangelista, non? E supoño que ese fenómeno vai chegar aquí, decir, non se pode tampouco despreciar ese instrumento que teñe, non? Uh-huh. Así que eu creo que iba un pouco por aí a sí, sí, sí. Siguen controlando un sector importante do sistema de ensino, etc. Pero bueno, en Francia, por exemplo, non ten ese papel e Francia é un estado burgués e opresor, é dicir, non necesitan da iglesia en ese caso. Pues, iba a comentar antes o tema de Beiras, abundando un pouco en eso, que xa é un pouco rayante, pero bueno, eu creo que Beiras, a obra de Beiras tamén hai que contextualizala no momento en que toda a esquerda, xa desde a época de Lenin incluso, o que veo despois, porque os revolucionarios falaban de industrializar, de desarrollismo, entón, nese contexto. E depois tamén un contexto onde, si ben no século XVIII, posiblemente, isto sería, non sei se unha Arcadia feliz, pero bueno, era outra cousa, no século XX aquí hai imaxes impactantes, non? De no Porto de Vigo, aquí no Porto desta cidade, os emigrantes marchando, na miña familia, onde Ourense, moito a xente emigrou, houve varios momentos, non? Nos anos 30, a América, nos anos 60 a América, emigración xa definitiva, e tamén a Europa, non? A Suiza, a Alemania, a Holanda e tal. Por lo tanto, eu creo que nese momento en que non se ventilaba ainda a globalización ou a mundialización, Beiras apostaba por sacar do atraso ou da miseria a unha parte importante da xente que efectivamente sí que existía esa miseria, non? Non concordo en Beiras en moitísimas cousas, non? Pero hai que recoñecer tamén que os seguidores de Beiras do Bloque pelexaron contra a mundialización a pequena escala, chamémoslle así, cando defenderon os gandeiros galegos contra a cuota láctea, cando dixeron mercado común europeo ruina do povo galego, é dicir, as batallas que houve aquí contra a Unión Europea foi unha loita contra a mundialización. Eso hai que recoñecerlle tamén a esa parte do, non, do segmento da política galega representada polo beirismo, que sí que estaban aí, e, bueno, era ponderar eso. E despois, por outra parte, que tamén aquí estamos falando un pouco é que facer, non sei se no sentido de Lenin, supongo que non, pero como levar a cabo, non sei se chamarlle unha democracia popular ou un goberno do povo contra esta dictadura democrático-burguesa, que así se caracterizaba. Pois, entón, eu quería ser un pouco Pepito Grillo e preguntarche, porque nos conocemos hai bastantes anos, e viches unha evolución desde o marxismo-leninismo, do maoísmo, onde a solución que se daba de poder popular era unha solución dunha vía china, unha vía china, non da China actual, por suposto, senón o camiño que pensaba levar adiante Mao Zedong e que se veu abortado por un golpe militar dentro da propia China, cando prenderon a viuda de Mao Zedong, condenaron a morte todo aquel sector dentro do partido, e en aquel momento o que se falaba é que había que desenvolver o marxismo creativamente e que Mao Zedong apostaba por ese desenvolvemento do marxismo como facendo a revolución dentro do partido e revolucionando as masas, non? Ben, en aquel momento, naquela altura, as posicións que ti hoxe mantés serían tildadas de posicións pequeno-burguesas radicalizadas. Naquela altura, eu creo que ti mesmo dirías daquela, naquela época que o discurso de hoxe sería dun pequeno burgués radicalizado. Entón, a miña pregunta é, está acabado o marxismo simplemente porque fracasou en Unión Soviética, en China e en outras experiencias? Non se pode seguir o camiño de desenvolver o marxismo que quedou ali nos libros, pero que é un camiño. Non se pode promover as comunas que intentou China, a revolución revolucionalizar, a revolución cultural e tal, e non é senón alternativa que estamos dando aquí, unha alternativa que era o que se lle chama socialismo utópico. Bueno, yo creo que los problemas del siglo XXI exigen respuestas nuevas. Yo entiendo que todo eso son cosas que se han probado, que han fracasado, se ha vertido mucha sangre, mucha gente ha muerto por todo eso en todas partes, ¿no? A mí, por ejemplo, me impacta mucho lo de los movimientos de liberación nacional de las colonias portuguesas, la cantidad de gente que murió ahí y cómo están ahora estos países, Angola, Mozambique, Cabo Verde, todo esto es horroroso, ¿no? Y hay que buscar caminos nuevos y, bueno, yo entiendo que el marxismo tiene algunos elementos positivos, pero otros muchos son erróneos, ¿no? Su interpretación de la historia está equivocada. Yo este libro le dedico bastantes páginas a eso. ¿Cómo entienden ellos lo que es el capitalismo? Y el origen del capitalismo está equivocado. Eso es un error básico, ¿no? El capitalismo no se desarrolló así, se desarrolló de otra manera, no como dicen, no como dice el marxismo. Y en cualquier caso son cosas del pasado que ahora pues necesitamos repensar en unas nuevas condiciones, ¿no? A la luz de experiencias muy duras, pero también enriquecedoras, ¿no? O sea, el otro día hablando con no sé quién me daba cuenta de una cosa que la tenía delante de las narices y no nunca la había visto, ¿no? Que hoy no existe el movimiento obrero. sea, hoy no existe algo que pueda ser llamado movimiento obrero. Eso pasa por primera vez desde hace 200 años, ¿no? Hace 200 años ya existía el movimiento obrero y ya no. Entonces, ¿cómo pensar esas cosas? Tenemos que hacer un esfuerzo de adecuación a realidades muy diferentes a las que había hace 150 años, ¿no? Desgraciadamente, hasta hace muy poquito, hemos vivido con ideologías que eran herencias acríticas del pasado. Nos aferrábamos a ideologías que, bueno, no tenían relación con la realidad, ¿no? Y ahora ha costado mucho ver eso, pero que las etiquetas de esto y lo otro, pues bueno, importan poco, ¿no? Date cuenta de la situación de China. En China es el país que hay más multimillonarios después de Estados Unidos. O sea, y es un país dirigido por el Partido Comunista y no sé cuántas cosas más, ¿no? Cuba se está derrumbando dentro, vamos, el régimen cubano, yo creo que hace poco hizo unas declaraciones el mismo Fidel Castro diciendo que la economía cubana socialista ya no les servía ni a ellos mismos, o sea, ni a los jefes del partido. Más claro el agua, ¿no? Luego se desdijo. ¿Cómo? Luego se desdijo. ¿Se desdijo? Sí, bueno, se lo había malinterpretado. Bueno, se haya malinterpretado, no, pero hay un ciclo que se ha acabado. Los intentos de transformar la realidad social en el plano mundial con ciertos argumentos y ciertas ideas han resultado fallidos y ahora pues o buscamos nuevas vías o no hay nada que hacer, ¿no? Y esas vías pues habrá que buscarlas en donde quizá estén, ¿no? Siempre existe el riesgo de equivocarse, pero vamos, el análisis del capitalismo que hace el marxismo está equivocado. En sus orígenes no fue así como fue. Ellos han inventado, Marx inventó una película que no es real. O sea, entonces a partir de ahí hay una serie de errores que lo afectan todo, ¿no? Date cuenta lo trágico que soy. No sé cuántas generaciones han trabajado por crear un aparato industrial en los países ricos potente. Bueno, ese aparato dentro de nada no servirá porque se acaba el petróleo. Todas las fábricas basadas en el consumo de energía y tal, en 30 años será chatarra porque sin petróleo, ¿qué hacemos con esas fábricas hiperconsumidoras? Entonces la pregunta, ¿para qué se ha esforzado generación tras generación? Desde hace 200 años, para construir unas cosas que están condenadas a ser chatarra, ¿no? Porque sin petróleo ya me diréis. Pero ya verá otro sustituto. O quizá no, hasta ahora los intentos que se han hecho, ellos lo insisten, pero vamos, ni el oxígeno, ni la energía libre, ni nada, ni las eólicas siguen teniendo un índice de retorno inferior a cero. Las eólicas no proporcionan la cantidad de energía que es necesario para producirlas. Entonces, hasta ahora, el fin del petróleo creará una situación peculiar, muy peculiar. Pues quizá los saberes del pasado sean imprescindibles, ¿no? Tendremos que volver a aprender a uncir las vacas a un carro o a cosas así, ¿no? A saber cómo cultivar la tierra con mucha habilidad. Por aquí había gente que quería hablar. Ah. Bueno, sí. Mira, a raíz de algún comentario que salió, también me gustaría decir algo, pero bueno, diciendo que otumisto, voy a hablar de otumisto porque... Bueno, es una experiencia que los que estamos aquí conocemos la actualidad y con referencias de historia del Porto Misto, como salí a visitarlo varias veces. Efectivamente, es un territorio que está lindando con la que hoy es frontera portuguesa. Parte de él son tres parroquias, parte de dos pertenecen al Concello de Baltar, de Ourense, e a outra, non me acordo que outro concello, bueno, un concello dos próximos. Son tres parroquias, a de Santiago, a de Meaus, e a outra que non me acordo non. Bueno, o feito destas parroquias é que teñen unhas características un tanto propias, é dicir, diríamos que a de Santiago era, como diríamos, a capital política, ali na iglesia, reuníase a representación popular, por decirlo así, cos homes de acordo que se chama, se chamaban os homes de acordo, bueno, e ali tomaban as decisións, pues, supoño que en asamblea aberta. Tiñan unha característica, ali ainda prevalece moi afortunadamente un fornos de cocer o pan comunales grandísimos, non? Donde todos os veciños en cada unha das parroquias cocían o pan en común e iban a buscar a leña en común. Un se deixaba o forno quente co outro, e deixaba a leña a outro e a viceversa, a outro repuña. É dicir, os rebaños de ovellas que eran grandísimos e de vacas eran apastados de manera rotativa por vecinos, pero siempre en sentido de colectividad. Algún conflicto social que había, o de robo, de esto, si tenían que prender algún acto, prendían ellos mismos, y precisamente no espacio de forno, no metido en una forna que hay más, no que era espacio de forno. Pero esto das vacas, por exemplo, para o monte, o ando para o monte, eu ainda presenciei, tuve unha oportunidade de falar o ano pasado con unha persona que recordaba perfectamente, ainda fai 30 anos, como corrían rebaños enormes para o monte, non? E todos atendidos con criterios de colectividade. É unha historia preciosa, porque ademais preciosa. Tiñan moneda propia, hasta tiñan banco propio, ainda que ainda salió o edificio do banco, de pedra. E resulta, unha das cousas que teñen, hai unha urna que ainda se conserva, a última que quedou, porque a Libertad quitaron ya no 1830, algo por aí, non conozco, pero bueno, en torno a mediados do século XIX. Fui o último home, vaya, eles teñen outro nome, como... Como lle chaman o... Suiz. O? Suiz. O último Suiz, sí. Sí, un tal Brandón, Modesto Brandón, ademais, que agora ten ali unha pequeniña estatua, non? Tiñan unha furna de madeira que inda existe, foi un, é o único prácticamente que se conserva vivo, donde guardaban os documentos dos acordos que se levaban a cabo ali, era o archivo, pero esa furna tiña tres chaves, e cada un deles, dos tres homens de acordo, dispuñan dunha chave, para abrir e cerrar a chave tiñan que estar os tres, o cual simbólicamente representa unha práctica de fiscalización sobre calquer actividade de goberno ou de interés común. É dicir, non, aquí non nos fiamos, non, non nombramos a un líder, dámoslle un botón blanco, como facemos aquí, é o jefe, nos va a salvar de todo, non. A pesar da cercanía da gestión toda comunal, ainda había ese aspecto de dicir, non, aquí se fiscaliza todo, non. Bueno, son unhas cuantas características que me parecen moi dignas de estudiar. García Mañá escribo sobre o libro, pero non entra na dimensión social, no aspecto social, na solidaridade, recolle sobre todo os aspectos de tipo xurídico, administrativo, sí. Pero non entra no terreno, claro, do que era propiamente a autoxestión. Eles producían sobre todo, en unha época, produciron, sobre todo na última época, tabaco. E despois controlaronlle, é dicir, impidironlle a comercialización do tabaco, e aí empezou a ruína deles, non? De poder. E ainda así, e remato, eles non facían a mili, por exemplo. Incluso despois de suprimirlle a súa libertad, non? Por exemplo, durante a Guerra Civil, casi todos los, a xuventud que tiña que incorporarse a mili non o fixo. Estaban escondidos, tiñanos escondidos os propios veciños, elevábanlle de comer, etc. E non foron á Guerra Civil. E despois, ainda posteriormente da Guerra Civil, xa en pleno franquismo, cando iba a Guardia Civil ali, tiña que medirse. En máis de unha ocasión, na última ocasión, ademais non tanto al atrás, xa polo ano 50, deixaron a roba aparcada nunha posta da Guardia Civil, e soltaron o coche, estrellouse o coche contra unha parede. Na outra ocasión, levaban a un preso e desarmaron a Guardia Civil, e liberaron a tal. É dicir, seguían o seu espírito, a práctica ainda de povo soberano, como claro, tal, non? Sí. É unha historia, para min, preciosa, non? Porque, ademais, é un sitio moi bonito, non? Orográficamente é precioso. Logo está un pueblo portugués que se chama Tugrén, que tamén ten un forno comunal impresionante, ainda máis grande que destes. É dicir, destes parroquias, porque nunha parroquia era a cuestión política, na outra era a cuestión máis comercial, porque eles tiñan tintes, se comerciaban con telas, e un montón de cousas máis, e na outra era a das escuelas, non? Dicíamos, diríamos, a parroquia cultural, a parroquia comercial económica e a parroquia máis política, non? Isto é, añadindo así un pouco, pero bueno, basicamente era iso, non? É unha cuestión preciosa, non? Claro, es una historia preciosa. Lo mismo que has contado tú en la charla de Santiago, presentando el libro, yo expliqué esto y bueno, siempre la gente joven es más escéptica porque no lo ha vivido, ¿no? Pero ya al final, así un poco en privado, se acercó un hombre y me dijo, todo lo que tú cuentas yo lo he vivido en mi aldea. Bueno, digo, ¿de dónde eres tú? Bueno, me dio el nombre de una aldea que no recuerdo, ¿no? Dice, lo he vivido en mi infancia y es tal cual. y es estupendo. Y dijo, hombre, me ha fastidiado porque no lo has dicho delante de la gente, porque siempre es necesario que alguien que tenga un conocimiento directo de lo que se dice, porque si no parece que yo estoy defendiendo estos argumentos desde libros, ¿no? Ah, pues perdona, dije, también lo viví. Claro, claro. Y eso... las fincas, vecinos con vecinos, primero cavamos esta, luego el vecino, etcétera, etcétera. Y él, es que él me lo dijo ya cuando se había ido todo el mundo. Pero hubiera sido muy interesante, ¿no? Porque, bueno, pues las cosas son así. Esto, por ejemplo, la interpretación del marxismo sobre la historia está equivocada. ¿Qué le vamos a hacer, no? Nos dejamos llevar a argumentos que no son ciertos, pero yo eso lo he vivido también en mi infancia, de pequeño, cuando tú dices un gran horno comunal, aunque de aquí a Castilla hay mucha distancia, pero allí lo había también. Era un sitio enorme donde se hacía pan y se hacía dulces para toda la aldea, ¿no? Y era un lugar maravilloso. Hoy ni siquiera existe el pueblo, no os digo más, está abandonado. Y entonces, pues, cuando ves, vives esas cosas, te das cuenta de lo que hemos perdido, ¿no? Y es terrible que gente como Beiras, encima, digamos, pase sobre todo eso como si no tuviera importancia. Eso tiene mucha importancia, muchísima importancia. Porque él, en definitiva, ¿qué nos propone como sustitución? Una gente que solo sabe ver la tele encerrada en su coche, en un trabajo horrible, es lo que eso es el progreso y el desarrollo y no sé qué. Aquí realmente, bueno, luego a la gente se le han convencido de que pasaba hambre cuando no lo pasaba. No había tanta hambre, ni había historia. Lo de los grandes rebaños que tú dices, en el pueblo de mi padre eran de vacuno. Era impresionante. ¿Vosotros sabéis lo que es ver 500 animales de vacuno juntos? O 600, de una raza que se llama negra serrana, preciosos. O sea, cuando veías avanzar esos rebaños por un camino, te dabas cuenta de la fuerza que tenía la naturaleza. 600 animales que se usaban luego para las carretas. Allí se los vendíamos a los navarros. Llevaba la gente de Navarra a Soria y les vendíamos los bueyes. Bueno, esto era yo muy pequeño. Luego los tractores fastidiaron todo el asunto y la gente se tuvo que ir a hacer cargas. En cuanto que se metieron los tractores, ya nadie quería comprar bueyes, claro. Pero esto era una realidad que se ha ocultado bajo un montón de mentiras y de calumnias. Como lo que él cuenta, ¿no? Que no se confiaba en ningún líder, ni en ningún jefe, ni en nada. Que allí había tres hombres con tres llaves que tenían que demostrar que ¿no? Y había muchos sistemas de esa naturaleza, ¿no? Y entonces, pues, eso se tiene que recuperar, la memoria colectiva, porque es la memoria de los pueblos del Estado español, del pueblo gallego, del castellano, y también la importancia que ha tenido el Basarre, por ejemplo, en Navarra. En Navarra hay libros preciosos que lo estudian, ¿no? Pero, desgraciadamente, no llega a las jóvenes generaciones. Yo puedo decir que transmitir eso a las jóvenes generaciones es la idea principal con la que yo he hecho Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Y ahora, cuando se haga Naturaleza, Ruralidad y Civilización parte segunda, que la vamos a hacer, voy a dedicar a esto pues prácticamente todo, vamos. Además, ya en un tono completamente beligerante contra el sistema académico, diciéndoles una y otra vez mentirosos, farsantes, ocultadores de la verdad una y otra vez, porque ahora tengo muchísima más información de la que tenía hace 2 años cuando escribí el libro. Ahora tengo una masa de información impresionante, de libros, de datos. Entonces, claro, es intolerable lo que han hecho. ¿Cómo han manipulado la conciencia de la gente? Simplemente porque ellos tienen que demostrar que el pasado es horrible y que el presente es fabuloso y maravilloso, con lo cual nosotros no podemos rebelarnos contra el presente. Porque si el presente es tan bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a rebelar contra el bien realizado? El bien realizado es este, ¿no? Es una ideología para convertirnos en elementos serviles. Una ideología que se presenta como historia. El otro día, por ejemplo, en Puente Dume salió una persona que luego me enteré que era de Izquierda Unida. Me parece bien que a estos actos venga la gente de Izquierda Unida. Y me decía que el Concejo Abierto se había eliminado en el siglo XIII. Hombre, por favor. O sea, vamos, en el siglo XIII ya le dije, pero si existe todavía, ¿cómo se va a haber eliminado? Si incluso ahora existe en su versión desnaturalizada con la Ley de Régimen Local de 1985. Pero bueno, eso es lo que se enseña en las facultades de Historia. Creo que tú querías hablar, o tú, ¿no? Bueno, sí, pues adelante. Bueno, no importa. Adelante. Quería hacer un comentario a la compañera cuando hablaba de la Iglesia y la familia. Que bueno, que ahora a lo mejor ya la familia nuclear, como la conocemos, pues pudo ser el origen de la Iglesia, pero tiene una función también económica importante, pues también se están legalizando matrimonios homosexuales por la función de que uno paga la hipoteca y otro tiene un sueldo para vivir, ¿no? Uh-huh. O sea, que no solo la función es una cuestión moral que viene de la Iglesia, sino que la familia nuclear y patriarcal, como la conocemos, pues tiene otra serie de funciones que en el sistema capitalista ya el motor de la Iglesia tampoco tiene mucha importancia. Claro. Quería decir una cosa, ya que has hablado de los homosexuales. Yo estoy a favor de la homosexualidad, como no es un derecho vamos, inalienable. Pero me parece repugnante que en los días, que en lo del orgullo gay de Madrid haya más banderas españolas que en los cuarteles de la Legión. Sencillamente. O sea, y que huela alcohol, como decía una amiga del movimiento Straight Jay, dice, no es que bebieran alcohol, esta es astemia, vamos, el movimiento Straight Jay está formado por astemios, yo colaboro con ellos, yo no soy astemio, Me decía, pero huele aquello a alcohol, dice, no es que beban alcohol, dice, es que huele a alcohol como a 100 metros, porque aquello es una orgía, dice, había tantas banderas españolas que era impresionante, yo no lo vi, ella me lo contó. Tienen derechos, pero, joder, tienen que hacerse tan españolistas, tan reaccionarios como son, ¿no? Claro, es que la historia es que todo movimiento que muchas veces empezó radicalizado, o sea, lo ha absorbido completamente el sistema, como puede ser, pues eso, la legalización de los matrimonios, o sea, están convirtiendo, yo qué sé, algo que empezó radicalizado en, pues en eso, en el sistema capitalista, en la familia nuclear y en la forma de vida heteropatriarcal. Como este ejemplo hay miles. Y borracha, porque, joder, se puede beber un poco, claro, pero convertirlo en una orgía. Las manifestaciones, que también son una fiesta, la gente se va a vender cervezas, la gente, ¿sabes? O sea, que todo está ya absorbido por todo. Wow. Claro, claro, es una pena. A ver si nosotros nos resistimos a la absorción y nos convertimos en un núcleo inabsorbible. Bueno, creo que tú también querías hablar, ¿no? Sí, o tú, bien. Bueno, el tema cubano nos rebasa. Y la otra vez que estuve aquí se montó un buen lío por una gente, que se montó un buen lío con nosotros los cubanos. Por lo tanto, antes de decir nada contra Cuba, voy a mirar atentamente a ver si hay alguien de la otra vez, porque la otra vez de aquí estuvieron a punto de volar las sillas. Claro. Más que nada, si igual quieres contestar a eso, pero si hay alguna pregunta más, si os parece, sí. Vamos rematando. Sí, lo dejamos, eso ahí es una interrogante muy interesante, cada cual la conteste como pueda. Sí, sí, no, eso es que se sale fuera de las posibilidades de la charla. Ya hemos tratado bastantes cosas para encima averiguar. No sé, si tenéis alguna cosa más y si no, terminamos ya y hacemos... Luego, si queréis, podemos seguir hablando informalmente, ¿no? Porque eso puede estar bien, ¿no? Quien quiera seguir hablando informalmente, comunicándonos un poco más, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ya. Eso no vemos. No vemos.